Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. ¿Cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Ay, su enemigo Rola Mutarrata del Yerma con un tímpano de menos. Perdón, como siempre, carnal. Sí, mejor le bajo los audífonos. Y pues tenemos el primer programa de este año, carnal. Ya sí, oficialmente, ¿no? Ahora sí. Que ahora como no hicimos nuestro tradicional descanso de fin de año, no lo sentí. Sí, estuvo raro porque nada más hicimos como una pausa navideña. Una pausa nada más navideña, no fue de fin de año, como normalmente acostumbramos. Pues es culpa de Spider-Man. Es culpa de Sony y Spider-Verse, sí. Que por cierto, ahí Diego Pasarán Baranda nos puso ahí en el Facebook del café. Uh-huh. Que por cierto, el Facebook es... así nos buscan, El Café Comiquero, en Facebook, Twitter e Instagram. Que curiosamente, el año pasado, 2018, lo empezamos con un programa de Spider-Man y lo terminamos con un programa de Spider-Man. Huh. Porque el primer programa del año pasado fue el de Peter Parker Spectacular Spider-Man, el de Chip Zdarsky. El de Peter Parker Regular Spider-Man, habíamos dicho al principio. Y que luego fue el Comfortable Spider-Man, ¿no? Y que después, no, pues siempre sí está bueno. Y lo terminaste de leer, ¿no? Creo el último arco, ¿no? Sí, está padre. Fíjate, y terminamos el año con Spider-Verse, o sea, empezamos con Spidey y terminamos con Spidey, qué curioso, ¿no? Un año muy arácnido. Sí, bastante. Pues bien, en sí no hubo dos cosas arácnidas, aunque el Sony no lo quiera admitir, ¿no? Ay, mira, Venom es... por ahí no me acuerdo dónde lo leí, supongo que en el Twitter o algo así. De que es un... fue un bonito intento de... nostalgia noventera. Ajá. Pero con alto presupuesto. Bastante alto presupuesto, escenas bonitas y todo el rollo, pero... no. Pero sí, la siguiente paso sin ver, ¿eh? Sí, ¿no? Que dicen que carnes y todo. Sí, gracias, pero... así, thanks, mira, but no thanks. Sí, yo así ya estoy bien, muchas gracias. Sí, exactamente. Pero pues bueno, les recordamos, esto es El Café Comiquero. Nos pueden escuchar cada semana a través de iTunes, de iVoox, Google Podcast, más todos los servicios de podcasting que andan rodando por ahí en internet. Búsquenos como El Café Comiquero. Y nos pueden escribir también a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y nuevamente redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, como El Café Comiquero. Así es. Así es, carnalazo. Y pues, ¿qué tenemos para esta semana antes de entrar a nuestros temas centrales, carnal? Pues yo tengo que dar una tremenda disculpa, disculpa pública, una fe de ratas, de veras ustedes perdonen, porque me dejé llevar por una nota porque y admito completamente mi error y desconocimiento de los nombres reales de varios moneros y caricaturistas mexicanos. Salió una nota de que falleció el caricaturista Rafael Morales Landa Moraliux, que él es de Veracruz. Lamentablemente el señor Rafael sí perdió la vida, sí fue a causa de un infarto, como lo reportó un Twitter de otro monero que se hace conocer como el Tlacuilo. Y sí, o sea, lamentablemente el señor sí falleció. Lo malo y que muchos medios comiqueros y no comiqueros no no checamos correctamente es que inmediatamente al escuchar Moraliux se nos vino a la mente el dibujante de Simón Simonazo, Videorrisa, Chis, etcétera. Y él es Jesús Morales. Y Jesús Morales es por ahí quien tuvo a bien corregirme la plana. Y muchísimas gracias a Jorge Tobalín. Y a Joe Pike, que de hecho dice que es lo tiene como contacto en Facebook. Dice, no, este Moraliux, este Jesús Morales, sí está, sigue vivo y está bien. Quien falleció fue otro autor. Y dije, ay, mil perdones, inmediatamente pues retiro la nota. Puse ahí una fe de ratas. Y también la nota original de donde obtuve la información. La verdad, sí, mil disculpas, se me fue. Prometo checar mejor esas fuentes en lo subsecuente. Sí, nada más tuve un poquito más de tiempo. Sí, exactamente. No entremos al pánico en mi data. Sí, y es que yo no sabía que había un segundo Moraliux. O sea, yo la verdad no tenía conciencia de ello. Yo toda la vida había pensado que era como Monero y Moraliux, pues el creador de Videorrisa, ¿no? Bueno, el co-creador, etcétera. Dije, no, pues qué triste, porque esos cómics de Videorrisa yo sí los tenía. ¿Te acuerdas, carnal, que sí había en la casa? La verdad es que no me acuerdo mucho de ellos, ¿eh? Es que porque a mi mamá no le gustaban. Ah, ok. Mi mamá tenía mucho esa onda de que, no, compras estas cosas del demonio, ¿no? Pero... Ah, ok, está bien. Y la verdad es que sí estaban padres, eran parodias muy, muy divertidas de pues, todo lo que estuviera de moda en ese momento. O sea, había parodias de los Thundercats, de Mazinger Jetta, aquí le pusieron, Bobocop, eran mi pobre angelito, eran dibujos sencillos, humorísticos, algo que la verdad yo en ese momento no, pues lo entendía, pero no lo racionalizaba, es que para evitarse ciertas cosas de censura, en lugar de decir groserías, ponía dibujitos. Entonces de repente dentro del mismo globo de texto, cuando un personaje le quiere decir a otro que no sea tan bestia, le ponía un toro. Dije, ¿un toro? Pues un buey. Dije, ah... Y entonces, como que ese recurso gráfico lo tenía mucho el Videorrisa, el Simón Simonazo, etcétera. Y es algo que ese tipo de recursos todavía se usan en varios cómics, pero antes era como más común. Y yo no conocía, yo ahora haciendo un poco de memoria, la verdad es que la primera vez que conocí ese tipo de recurso narrativo en los globos de texto fue con ellos, fue con el Videorrisa. Y era algo, honestamente, muy simple de entender. Y es, la verdad es fascinante que no necesitaba racionalizarlo, simplemente estaba ahí y el cómo aprovecharon el lenguaje del cómic. La verdad es en ese aspecto, y todo con el fin de buscar cómo brincarse la censura para hacer una historia, fíjate. Ok, Pachón. Regresando al pobre señor que se murió, ¿y él quién era? Él también era caricaturista en Veracruz. Lamentablemente aquí no indica mucho de su obra. No venía qué más trabajado, pero mal. Sí, la verdad, pero pues bueno, la verdad lamentamos mucho la confusión y también lamentamos mucho el fallecimiento de Rafael Morales Landa, y pues bueno, perdón por la confusión, carnal. Perdón por el susto, efectivamente, así es, carnal. Pero bueno, después de esta pequeña disculpa pública, pues nos vamos con otras notitas, carnal. Punisher. Ah, Punisher. Sí. Se anunció que viene una el 18 de enero. Sí, Netflix, ya merito. Sí, ya estamos en muy pocos días. Netflix va a lanzar la segunda y última, seguramente, temporada de Punisher. Sí. Y mi único comentario al respecto es, ¿ya para qué? Sí, yo la verdad no sé si quiero verla. No sé si tengo intenciones de verla. Pues ya por curiosidad, o sea, no sé si vuelva a estar Deborah Ann Woll, creo que sí. Sí, está otra vez. Me gusta mucho lo que hacía como Karen Page, seguramente sería una despedida como muy triste, porque pues es que ya acabó lo nuestro, ¿no? Ya se acabó este asunto y ¡qué mal! No creo que vayan a renovar esta serie. No, pues ya no van a renovar ninguna de Marvel Netflix. Pues no, y Jessica Jones igual, no sé si... Digo, sé que ya se estaba grabando, se terminó de grabar, no estoy seguro, pero igual no sé si me interesaría ya verla, o sea, es como... Mira, poniéndome a pensar, la única forma en la que honestamente me interesaría en verlas es que les dieran un cierre. Ojalá sea así, porque si te dejan en un cliffhanger, ¿cómo pa' qué? Porque las otras tres series de Netflix que ya fueron canceladas, Iron Fist, Luke Cage y Daredevil, todas acaban en un cliffhanger. La de Iron Fist también, no sé, esa no la... Bueno, es lo que me dicen, yo no la vi, ¿no? Okay. Confío en quien me dijo que sí. Luke Cage también en un cliffhanger muy, muy cañón. Y ya no se va a ver, y ya, ahí acabó, ya no vamos a saber nada, ya, al demonio. En el caso de Daredevil, mira, si hubieras quitado esa escena extra que ni al caso, con Bullseye. Ándale. Pues mira, todavía tenía un cierre más o menos, ¿no? Pero, pues no sé, si esta serie de Punisher le da un cierre ahora sí al personaje, no que se muera ni nada, simplemente ahí acabó la historia y listo. Puede que me interesaría verla, ¿no? Pero... tal vez, es un gran tal vez, honestamente. Y con Jessica Jones, pues igual acabó en un cliffhanger la temporada anterior, sabemos que viene esta quién sabe de qué trate. Si la idea era explorar, por ejemplo, a Patsy Walker como Hellcat, pues sería en esa temporada y se acabó, ¿no? Ya no habría para más. Y qué lástima, porque creo que todo el setting que fue de Patsy Walker, desde la primera temporada hasta la segunda, la verdad estuvo muy bueno, muy bien hecho, ¿eh? Pues sí, pero pues ya. Ya fue. Entonces, ¿ya para qué? No sé, de veras tengo sentimientos muy encontrados al respecto, la verdad. Sí, caray. Pues a ver qué decidimos ya que esté por ahí. A lo mejor que salgan las primeras impresiones, si es que vale la pena. Ya veremos. Después vemos qué onda. Por lo pronto, no prometemos café de ese, la verdad. Sí, no lo prometemos porque no estamos seguros, honestamente. ¿Eh? Sí, exacto. Es buen punto. Todavía vamos a ver si hagamos algo al respecto. Sí, exactamente, carnal. Ni hablar. Por otro lado, viene Titans, ¿no? Ahora sí, la serie de Titans. A Netflix. Sí, que curiosamente dice... ¿A Netflix Original Series? Pues no, la neta no. La verdad es que no. Por lo que veo, muchas series de su servicio de... DCU. Worlds, DC Universe. Worlds of DC. ¿No? ¿Cómo DC se llama? Universe. Sí. Worlds of DC es ahora el brand de las películas. Ah, ok. Sorry. Bueno. Por lo que tengo entendido, muchas se van a transmitir en otros lados que no sea Estados Unidos, en Netflix. Pues está bien. Creo que es un buen... aliciente. Aliciente para seguir teniendo Netflix. También para Netflix, porque pues se le va a ir todo lo de Marvel. Sí o sí. O sea, eventualmente... cuando salga el servicio de Disney Plus, se les acabó el quinto, ¿no? O sea, ya no va a haber nada de series de TV. Tienen varias series animadas, de Spider-Man, si mal no recuerdo. La serie de Guardians of the Galaxy también la tenían ahí. Y todas las películas que recientemente estaban estrenando, pues adiós. Entonces, pues para que se queden también con algo superheroico, ¿no? Lo de DC sigue estando ahí, todo lo de CW lo sigo viendo ahí en Netflix, lo siguen sacando. Creo que Riverdale también ahí lo tienen. Y ahora esta serie de Teen Titans, o Titans, ¿no? Más bien es Titans, creo. Va a estar pues acá por Netflix. Y entiendo también que hay probabilidades de que la serie que se va a estrenar de Young Justice, la tercera temporada, la muy largamente esperada tercera temporada de Young Justice, también se estrene en Netflix en un futuro. Que ya se va a estrenar la serie en streaming, ¿no? Los primeros tres episodios tiene ya en unos cuantos días. También se va a estrenar también por el servicio de DC Universe. Entonces, pues... por lo menos, digo que sea una forma de verlo por acá. Obviamente con sus tiempos de diferencias, ¿no? Pero sí, pues claro. Con la comodidad de verlo a través de un servicio que ya la mayor... creo que la mayor parte de los que nos escuchan tienen acceso a Netflix. Entonces, pues creo que eso es padre, ¿no, Carmen? De hecho, estaba viendo hace... en diciembre, honestamente no me acuerdo qué día. Un análisis del ¿cómo se llama? De la penetración de mercado de los diferentes servicios de streaming en México. El rey es Netflix, ¿eh? Sigue siendo, ¿verdad? Sí, o sea, los otros, Amazon Video, Blim y... ¿Claro Video? No le llegan ni al talón. O sea, ni por dónde, ¿no? No, para nada. Y bueno, el con Amazon Prime Video la cosa es que lo puedes contratar solo, pero pues, la mayoría que lo tenemos, creo yo, es porque tienes el servicio Prime, ¿no? Sí, viene con Amazon Prime, pues ya qué, ¿no? Ni modo que no lo ocupes, ¿no? Pues no lo ocupo, honestamente. Yo de repente sí. Sí, jamás. Después de American Gods no lo he vuelto a abrir, ¿eh? ¿Y cuál viene ahorita? Ah, la de Good Omens, que a lo mejor también se antoja verla. Ahorita iban a sacar una serie de comedia con Derbez y no sé qué, y así de no, thanks, but sí, no así thanks. Así está no, bien, sí. Gracias. Sí, así exactamente. Que luego tienen en su catálogo de películas así de esas que compraron por lotes, pues sí hay buenas, o sea, sí hay cositas que ver que no están en Netflix, entonces de repente, la otra vez quería ver la trilogía de Volver al Futuro, y unas estaban en Netflix y otras estaban en Amazon Prime. Dije, pues ahí le campechaneas, ¿no? Ok. Pero pues sí, le falta catálogo a Amazon Prime, la verdad es que sí. Le falta quizá más... hay contenido original, sí lo hay, pero creo que hasta ahorita no ninguno ha levantado tanta expectativa como los originales de Netflix que están... Hay de todo, ¿eh? Hay cosas muy buenas, hay cosas muy malitas, ¿eh? La verdad es que sí. ¿Malitas sí, como cuál? Digo, ya te echaste la soga al cuello. Hay una que se llama La Sirenita. que no es la sirenita de Disney, es otra sirenita. Y la, no sé si era exclusiva de Netflix, creo que sí, pero qué mala es, ¿eh? Qué, o sea, son las actuaciones más chafas, los efectos especiales más... O sea, como que le echaron presupuesto a que se vieran rayitos y cositas, pero... O sea, se ven cero integrados en la acción, la verdad, muy malita, honestamente. Y hay otras que, pues, mucha gente dice, oye, pues no tiene gran cosa de original, pero pues llama la atención. Empecé a ver una película que sacó Netflix recientemente con Sandra Bullock, que se llama Bird Box. Que la premisa, pues, no está tan mal. Que es de horror, ¿no? Es de horror, pero curiosamente me recuerda mucho a una película que también salió este año, cuyo título ahorita no me acuerdo, la fui a ver al cine, donde los protagonistas tenían que estar completo silencio. A Quiet Place. A Quiet Place, exactamente. Esa gran película, ¿eh? Esa me gustó. Muy buena película, muy... O sea, ayudaba mucho a la película el que en la sala de cine todos estuvieran en silencio. Eso estuvo genial. Porque sí te tenían pues con el drama, ¿no? Con el pendiente de no hacer ruido. Ya, ahorita les platico un par de datos chistosos de la película, pero bueno, sigamos con Bird Box. Y la premisa de Bird Box es similar, pero aquí es de el sentido que se bloquea es la vista. Es necesario que las personas, para que puedan salir a la calle, para que puedan moverse fuera de su casa, tienen que tener los ojos cubiertos, porque hay seres, es lo que entiendo, no le he acabado de ver, hay seres que sí son reales, por lo que entendemos, pero que toman la forma del miedo más grande de cada persona o de su pena más grande. ¿No era eso algo de Harry Potter? ¿Como los Dementors? No, había unos monitos ahí, ¿no? Que tomaba la forma de tu miedo o algo así. Me acuerdo que salió la película, sí, de Cuarón. ¿De Alfonso Cuarón? Sí. Sí, de hecho, exactamente. Algo muy similar a eso de Harry Potter, tal cual como lo estás comentando. Nada más que aquí son salvajes. O sea, no los pueden controlar de ninguna manera. Entonces, y sí son monstruos, por lo que entendemos, sí son físicos, pero cada persona los ve diferente. Y depende... Y normalmente, como empieza esta parte, es con una ola de suicidios masivos. De gente que está viendo horrores, o repitiendo escenas traumáticas de su vida. Entonces, la película se desarrolla en un espacio como de 5 años. Hay una parte que es un flashback, una parte que es el mundo actual. No la he acabado de ver, insisto, pero fue criticada en ese sentido de, oye, pues, el mismo año que sale A Quiet Place, sacan una película donde la premisa se parece, pero... pues creo que no es tan justa la comparación. Creo que sí tiene ciertos valores diferentes. Y el trabajo que hace Sandra Bullock, la verdad es que Sandra Bullock es una gran, gran, gran actriz. ¿Sí? A mí me gusta mucho cómo trabaja ella. Sale acompañada por Sarah Paulson, que es su hermana en la película. Sí, la ubico. Ella aparece en American Horror Story, que hace un papel pequeño, pero también me gusta mucho cómo trabaja ella. Y lamentablemente no la puedo dejar de ver como personaje de American Horror Story, porque ha hecho varios, o sea, como es antológica la serie, ha hecho varios papeles. Yo siento que le faltaba una cabeza, porque hay una temporada de American Horror Story en que ella se llama Freak Show, la temporada, que es en un circo, y es una mujer con dos cabezas. Y es, o sea, digitalmente le hacen la segunda cabeza. La verdad, un efecto bastante padre, la verdad. Por eso se me hacía raro verla así. ¡Ay, le falta una cabeza!, ¿no? Sí. Ok. Pero sí, la verdad, está ahorita buena película. A mí me está gustando, aunque muchos dicen que pues, la premisa no es tan original, pero yo sí la recomiendo. Por lo pronto, lo que he visto me ha estado gustando bastante. Ah, bueno, rápidamente, de A Quiet Place. Yo no sabía, pero cuando la vi, dije, oye, ¿qué pareja de esposos tan convincentes? Pues claro que sí, John Krasinski y esta Emily Blunt son esposos en la vida real. No me digas, ¿sí? No sabía eso. Sí, pues por eso. Dices, ok. ¿Qué? Por lo que es aprovechar bien la química. Y la otra, ¿te acuerdas de la hija? No me acuerdo ni cómo se llama. Que no tiene, o sea, pues nunca le dicen por nombre. Sí, no recuerdo. Pero sí, bueno, recuerdo la hijita. Esa actriz es sorda. ¿Es sorda? En la vida real. John Krasinski es que estaba buscando una actriz sorda para que les ayudara con... uno, pues también para ayudarles con el lenguaje de señas también. Uh-huh. Y también para la interpretación, que deberá supiera lo que es no escuchar. ¡Wow! ¿Eh? ¡Qué interesante! Curioso, ¿no? Muy, la verdad que da gusto ese tipo de cosas porque se preocupan, se nota la preocupación de los realizadores por hacer algo auténtico. Bien hecho, algo auténtico. Sí, muy, muy padres datos, ¿eh? No sabía. La verdad es que la película, la de Quiet Place me gustó, fue una de las películas que más me gustaron en este año, que acabó. Hay dos, tres puntos en el guión que digo, pues como que lo podían resolver de otra manera, ¿no? Pero, y había formas, de acuerdo a las mismas reglas que ellos establecen, pero... entiendo que es parte del drama, etcétera. Sí, sí, si todos los personajes actuaran con 100% de sapiencia y coherencia. Coherencia, pues no habría película, no habría historias. Sí, como todas las de Disney, prácticamente, ¿no? O sea, si en lugar de, no sé, la princesa Ariel, ¿no? sin lugar de hacer todo el dengue que hizo con el príncipe Eric, le escribe, simplemente le escribe, porque sabemos que sabe escribir, oye, soy yo, pero no puedo hablar, se acabó la película, ¿no? Por ejemplo. Y dirán, pero ¿cómo sabes que sabe escribir? Firmó su nombre, ¿no? En el contrato. Bueno, ¿cómo sabes que sabe escribir danés? Me parece que era el príncipe Eric. Pues entendían, ¿no? Tienes toda la razón. Digo, creo que por ahí va. Sí, danés creo que era la película, ¿no? Bueno, la del setting. Dinamarca, ¿no? creo, ya no estoy seguro. Sí, Holanda, sí. Esa ya no sé. Algo de eso. Así es, carnal. Pues bueno, pasando a otros temas. Precios. Precios y cómics, changos. Siempre cuando empieza el año es cuando hay que hablar de lo feo. Sí, pues suben los precios de los cómics de Smash. Específicamente de las grapas. Y bueno, de hecho ya habían subido. Aunque no estoy tan seguro de cómo, y eso solamente ellos lo sabrán, cómo hacen sus cuentas, pero mantienen todos sus cómics de grapas en un precio de 44 o 45 pesos. ¿Por qué la diferencia de un peso? No tengo idea. No sé por qué. Pero lo que no está tan padre es que un cómic de grapa de 48 páginas lo dan a un mismo precio que un cómic de grapa de 24 páginas. Exactamente igual, a 45 pesos. Y el último que entiendo que quedaba en un precio de 29 pesos o 31 pesos, no me acuerdo, era los semanales de Marvel. Y ya ni esos. De hecho, estaban lanzando una miniserie en semanal que es Spider-Man 2. La segunda vez que... Bueno, digamos el segundo crossover entre Spider-Man y Ultimate Spider-Man, que pues ya son el mismo universo, ni modo. Y el último número pues ya salió con el precio nuevo, el precio de este año, de 45 pesos, que mucha gente ahí es donde se empezó a quejar de que por qué los demás números costaron lo que costaron y estos ya salen más caros. Y yo lo que imagino es que, bueno, año nuevo ajustan ya todos sus precios a lo que debería de estar. Pero sí me parece pues ya un poco más caro y un poco más complejo seguir comprando así en grapas, cuando los mismos de Smash al poquito rato te sacan el TP en 139 pesos, 140 pesos, y te sale más barato que comprarlos en grapas, la verdad. Es la parte que yo no entiendo, honestamente, del cómic de licencia, Porque no es como que lo produzcas aquí, no es como, por ejemplo, con los cómics de grapitas en Estados Unidos, que se consumen en otras partes del mundo, por supuesto, aquí en claro. México igual. De que lo compras, pues, también por la novedad, es no sé, tu fix mensual o semanal, ve tú a saber. Pero aquí no, o sea, esta es una historia que ya pasó, que pudiste haber leído en otros lados. Y como dices, es que el asunto es que al poco rato sale ya en recopilado. No, pues, no te estás dando un balazo en el pie, o sea... Yo no sé, honestamente ya no sé cómo manejen sus finanzas. Yo lo que sí he leído varios comentarios es, obviamente hay gente pues molesta, evidentemente, a quien le gusta que le aumenten el precio de las cosas, pero lo que sí he estado leyendo es que mucha gente dice, bueno, pues lo que voy a hacer es, no los voy a comprar en grapa y me espero al recopilatorio, que es una práctica que ya se hacía mucho en Estados Unidos y se sigue haciendo, hay mucha gente que ya no compramos grapas. No, y hay autores que de plano ya se subieron al tren. O como Babstar, ¿no? Babstar, Cameron Stewart, que dijeron con Motocross, no, a la goma, cada 6-7 meses sacaremos nuestro TP y aguántense, ¿no? Y está bien, la verdad. Bien. Entonces, todavía a Babs no le da la muñeca para dibujar tanto, ¿no? Y la verdad es que creo que lo hacen bien, o sea... Y Image encantado, ¿eh? Image vive de TPs. Sí, ¿verdad? Sí, definitivamente. No sé qué tanto dan los... Yo creo, pero lo que he escuchado, lo que he leído también por parte de autores como Justin Jordan es que pues a ellos les va, creo que mejor con las regalías de los cómics sueltos. O sea, sí, evidentemente, las ventas de sus TPs y hardcovers les dan regalías, les dan un plus, pero ellos empiezan a ganar a partir de ciertos cómics individuales vendidos, de acuerdo a cómo está el contrato con Image Comics. Pero también, esos mismos autores lo que dicen es, pero sí entiendo que la gente prefiere esperarse a los TPs porque pues es más barato. Dices, de repente es como que se encuentran en esa encrucijada. Pues fíjate que ya tiene tiempo que leí eso de Jim Suf, el cuate que en Image tiene un cómic que se llama Wayward. No sé si ya acabó, creo que ya acabó o va a acabar. Creo que ya va a acabar. Y en Marvel trae... Me parece que Champions ahorita. Ah, ok, ok. Él una vez estuvo explicando el cómo Wayward le permitía, o sea, a él vivir bien y a su dibujante, que el dibujante, no me acuerdo, ahorita lo busco, porque no me gusta quedarme con el dato de la mitad, pero bueno, este cuate vive en Japón. Ajá. Vive en Japón, es un país caro, tiene familia, me parece que tiene esposa y me parece que nada más un hijo o hija, ya no me acuerdo. Y que con el puro gig de Wayward le alcanzaba para vivir allá y vivir bien. Pero lo hacían de esta manera. Los números individuales como que le empezaban a dar un colchón. En el momento en el que empezaban a salir las recopilaciones y que ya empezaban a jalar más. Es el colchoncito del sueltito, digamos que es como para tu día a día. El extra, okay. El extra ya se los daba. El TP, eso ya les permitía ahorrar para ir, no sé, irse de vacaciones, comprarse cosas, lo que sea. O sea, el bolillo y la tortilla era con el de el sueltito, ¿no? Sí, ese es para tu vida diaria, para sobrevivir. Y el extra te lo da el TP. Por lo menos en el caso de Jim Sub, o sea, puede que para otros artistas, para otros autores, sea muy distinto el asunto. Para Babs es muy distinto porque ella vive honestamente de sus comisiones. Y las cobra bien, ¿eh? Sí, te las dejan $300. Una vez, o sea, yo me acuerdo muy bien, una vez ella para la New York Comic Con, o antes de la New York Comic Con, una comisión por ahí. Juan Regan, voy a sacar acá un slot, 5 comisiones rapiditas, $300 y pico cada una, pues el que se apunte. En medio día las señoritas se habían embolsado $1,500. Wow. Claro que, pues obviamente le van a darle, ¿no? A darle, pues tampoco es de gratis, pero ella vive mucho de eso y le alcanza para vivir en Los Ángeles. Que no es barato, ¿eh? Que no es barato. No. Y ella ya no tiene ningún cómic en sueltito, ya se va de las regalías de Motorcross, de los sueltitos que se lleguen a vender, pero principalmente de los TPs y de los nuevos que saque. Y por ejemplo, Cameron y Brendan Fletcher, pues ellos tienen otras series y hacen otras cosas, ¿no? Sí, ellos más bien son escritores, ellos tienen el chance de trabajar en eso sin tanto problema, pero por ejemplo, para artistas, sí se me hace muy curioso, o sea, yo... Pues no sé, es también mi forma de ver la vida, ¿no? Yo me hubiera ido también por el lado de mejor aseguro también mi bolillo y telera, teniendo una serie en celtitos y después que llegue Electra con... ¿Cómo lo hace Jim Sub? Pero hay gente que no le sale eso, hay gente que por circunstancias, o por el tipo de arte que haga, o por el público al que vaya dirigido, su negocio también es distinto, o sea... Es bien complicado, es un mundo muy distinto para cada artista, para cada persona. Stefan Sejic, por ejemplo, ¿no? O sea, él es otro boleto el señor, la verdad, ¿no? Él no hace comisiones. No, no hace. Ni le encargues, no. Porque no tiene ni tiempo. No, está atascado de chamba, y chamba que él mismo se da. Exacto. Y que le funciona. Pero le funciona bien. Y ahí les va lo curioso. Todas sus actualizaciones... Por cierto, nada más rapidísimo. Stephen Cummings. Stephen Cummings. Stephen Cummings es el dibujante de Wayward. De Wayward, sí. En el caso de Sejic, su chamba la da de gratis, La pueden leer antes que en ningún otro lado en DeviantArt. Ajá, exactamente. Ese es su outlet para publicar. Pero no le importa. De todas maneras, sigue sacando. Top Cow y Image están súper felices con Sunstone. Es más. ¿By the way ya salió? En febrero sale el nuevo volumen. El nuevo, el de. ¿Cómo se llama? Mercy. Mercy, ajá. Ya urge. Que se llama Sunstone Volumen 6 Mercy. Ya. Sí, ya dijo. Ya el brand vende, con sí, permiso. Sí, ya sabemos de dónde es esto, a la goma. Y ya va a sacar su crowdfunding, a él sí le gusta hacer eso, porque ya se va a continuar su proyecto favorito. Dead Vigil, lo va a continuar. Qué bueno, hace como un par de semanas lo leí bien triste al pobre, ¿eh? Lo leí bien triste porque decía, es que no, pues Dead Vigil no vende, me encanta, pero pues, o sea, tengo que... O sea, no me puedo dar el lujo de no pagar la renta, de no pagar los gastos. Entonces, pues ni modo, ¿no? Ese se va al cajón hasta algún otro momento. Me da gusto eso, porque va a sacar su Patreon, ¿no? Su Patreon porque vio que estuvo poniendo varios, pues, esquemas, sketches nivel Sejic. Ya ves que son bien fregones. Sí. De los personajes de Dead Vigil en su DeviantArt y demás. Y vio que tuvieron una respuesta muy positiva, casi al mismo nivel que Sunstone. Y pues ahí lanzó ahí al aire de, oigan, y si les hago un Patreon, ¿se animan? Pues va. Ok. Bien. Yo sí le entro. Por lo menos por una copia en digital, porque honestamente yo ya estoy casado con el digital. Tú ya, ¿verdad? Ya diste un brinco bien cañón. Ya, que 100%. Esa es otra. Esa, ¿cómo les cuenta? O sea, de los sueltitos, ¿cómo les cuenta a ellos también? Igual, o sea, ¿igualito? Por lo menos en Marvel sé que les cuenta igual. Es lo que dice Chris Anka y Rainbow Rowell. Nos cuentan igual, ¿eh? Ustedes cómpranos en digital, nos vale un cacahuate. Y espero que en Image sea lo mismo, ¿no? O sea, yo esperaría que en DC, Image y Marvel sea lo mismo. Yo supongo, pero no sé. Honestamente no lo sé. Y habría que ver el revenue también que les dé cosas como... Comixology Unlimited, Marvel Unlimited, DC Universe. O sea, eso sí. ¿Cómo le darán? Eso, ¿no? Sí, da un poquito, ¿eh? Pero que les den algo, ¿no? Quiero pensar, o sea, porque pues es tu chamba, ya lo pusiste, ¿no? Sí, pero sí les da, pero les dan muy poquito. Es okay. casi el nivel de Spotify, o sea, que tienes que juntar quién sabe cuántas visas para que te den algo. Sí, si quieres ser artista de Spotify, no. Pues no está mal, o sea, es mejor que ser artista en YouTube. Pues sí. Así lo dice Gavin Dunn, ¿eh? También una cantante que sigo que se llama Malinda Kathleen Rees, que ella hace parodias le llaman Miss Her Lyrics, o sea, bueno, como que hacen parodias con Mata Ray y Fat Irene, ¿sí? Cosas por el estilo. Luego les decimos que es exactamente. Muy padre, sí, tiene una gran voz, es una excelente cantante y he aprendido mucho de aspectos musicales técnicos con ella. La verdad es que sigan su canal, así se llama Malinda Kathleen Rees. Comenta lo mismo, que o sea, en YouTube le ha ido bien, pero que ahorita en Spotify y todo eso es donde tiene más revenue, donde más le va mejor, fíjate. Evidentemente, si quieren un poquito más, si les interesa esto, pues continúen. Si no, adelanten unos 10, 15 minutos. Sí, exactamente. Vamos a hablar un rato de eso. Si les interesa también el asunto del revenue musical y dónde les pueden jalar, Bandcamp es uno de los mejores sitios para conseguir música. Es literalmente música normalmente sin DRM, que tú bajas tu archivo y le pones un precio por canción o por disco. Ah, ok. Es así como, de hecho, le compro la música a Gavin Dunn. Yo le compro por canción. Le pone un precio el mínimo de $1 y siempre le pago al doble. O sea, que es $1, pues ten $2, ¿no? O sea, la cancioncita, no me cuesta. Honestamente, $20 más no me cuestan. Y él dice, prefiero 1,000 veces que 100 personas me compren mi disco en Bandcamp a que 1,000 personas me escuchen en Spotify o 10,000 me vean en YouTube. Ok, pero si se juntan esas 10,000 y esas 1,000 también en YouTube y Spotify, respectivamente, pues no se enoja, ¿eh? Sí, o sea, todo le suma, pero todo le suma, pero funciona más en Bandcamp, ¿no? Sí, sobre todo porque llega, es muy inmediato. O sea, lo pagas y al día o dos, tres días siguientes ya le llega él a su cuenta. Ok, bien. Fíjate, por ejemplo, ves que esta nueva empresa, esta nueva editorial, donde está escribiendo Joshua Dysart. También que ya bajé los números y te los he leído. Yo me falta leer ¿cómo se llama? Sara. Es el que yo bajé y no lo he leído. No, bueno, hay que leerlo. Sí. Pero fíjate, o sea, con ese modelo que tienen también de imprimir on demand o hacer todo eso, esa es otra forma. Lo que me está gustando es que están buscando formas alternativas de seguir vendiendo y generando y viviendo de hacer cómic, ¿no? Sí, o sea, es que es difícil. Sí, de por sí el mercado laboral en general está difícil. Sí, o sea, y luego con el mercado del cómic, pues todavía un poquito más, ¿no? Todavía más. Es lo que se les recomienda. Bueno, muchos artistas que pues ya están de base en Estados Unidos o en algún otro país pues más desarrollado, le dicen a los artistas que viven en países pobres pues como nosotros, ¿no? Eso sí, si quieres vivir de esto, está padre, pero acércate al nivel internacional, dijo. Sí, o sea, la verdad es que vivir aquí de hacer cómic no es imposible. Pero está muy complicado. Está muy complicado. Digo, hay empresas que están haciendo esfuerzos, pero insisto, no la mayoría de los artistas no viven nada más de eso, ¿no? Claro. Pues simplemente Corteza Editorial, que platicábamos con Glenn la semana pasada, siguen produciendo, etcétera, tienen ellos su trabajo aparte, pero siguen, o sea, ya hacen rentable su trabajo de hacer cómic. Pero vaya, siguen teniendo otras fuentes de ingresos. La gente también de Ficción Narradores, que está llevando también a estándares muy altos de lo que es hacer cómic en México, pero sí, así cuesta. Exactamente. Esas dos editoriales es un buen ejemplo porque son editoriales completamente profesionales. Sí. Que si te dan un password, que si te dan un contrato, etcétera, etcétera. Ah, sí, todo legal. Sí. Pero una vez más, si están en eso, más algo extra, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, Sergio Ríos también, que tiene su cómic que es gratuito, él sigue el modelo Seijic, por ejemplo. O sea, él tiene su cómic de José Luis, el enemigo de lo sobrenatural, totalmente sin costo. Y más bien, a partir de ahí, después saca sus ventas de sus TPs ya recopilados. Y no le va mal. O sea, igual tiene otros trabajos, también dibuja para editoriales americanas, pero él sigue haciendo sus propios cómics y generando también su propio ingreso. O sea, también se reconoce bastante. Pero la verdad es que mucho es el talento, pero también mucho es la inteligencia de negocios de cómo quieres moverte para hacer esto aquí en México, ¿eh? Sí, está canijo. Y que tengas gente que te asesore bien. O sea, que yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? Si tú no, a lo mejor no tienes... A lo mejor tienes el talento para dibujar, para escribir, para crear, pero quizá no tanto para administrar. Vale la pena reunir, pues juntarse con gente que lo sepa hacer, ¿no? Sí, o simplemente para alguien que te ayude a poner tu tienda en Store Envy o ve tú a saber, pues hasta con eso, de repente uno no sabe. Sí, alguien sí, te puede ayudar con eso, pues perfecto. Que esas tienditas, o sea, esos modelos de ventas, ¿cómo han funcionado, no? Store Envy, Etsy... Ah, Chris Anka, o sea, me ama, ¿eh? Yo le compro sí. Prints a cada rato. Sí, cierto. Al brother, o sea... Y yo espero, estoy esperando a algunos de Vapstar que los pongan en su tienda, que abra a través de su tienda, porque te cobran por cierto tiempo, o sea, tienes que pagar para que te alojen. Sí, sí, sí. Por eso nada más la abren ciertos meses o ciertos periodos del año. Yo estoy esperando que Vaps abra su tienda y ponga ciertos prints, que hay uno en particular de Kate Bishop que quiero así de, pues órale. ¿Para cuándo, hija? ¿Para cuándo? Quiero darte dinero. Que fíjate, esa es otra, o sea, que los servicios de ventas en línea también ya son como un tipo Uber o un tipo, ¿cómo se llama? Coworkings, ¿no? Que nada más pagas cuando los vas a usar. O sea, eso también es otra ventaja bastante curiosa. De estos medios que yo creo que mucha gente en su momento decían, pues, ¿cómo voy a vender en internet, no? O sea, no hay manera. Y sí hay manera, ¿no? Sí, o sea, del lado, por ejemplo, de aquí en México, el caso de Eva Cabrera y Claudia Aguirre, ellas tienen su estudio de cómics, Boudica Comics, que igual es tienda en línea, ¿eh? Okay. Para aquí en México te distribuyen gratis. O sea, ya en otro lado del mundo, pues si me escuchan de Latinoamérica o España, sorry, van a tener que pagar, pero su trabajo vale mucho la pena. Pero si es de México, te lo envían gratis. Sí hay versiones, principalmente venden versiones en físico, prints y demás. Electrónico me parece que todavía no. Pero para que vean, o sea, si hay un estudio también ya formal, ya establecido, de autoras mexicanas aquí, que siguen ese modelo de venderlo mejor en línea. Ajá, exacto. Ahorita me recordaste, por ejemplo, a Carla Díaz. Carla Díaz, que es la dibujante de... ¿Te acuerdas de Empower? Solid of Love. Ah, buenísimo. Chulísimo. Ese cómic es la onda, la verdad. Oye, hay que volver a hablar de Empower. Pues cuando salga otro, sí, otro tomito por ahí, está padre. Sí, pero nada más revisamos que un tomo o dos. No, llegamos hasta la historia con Spookums y esta Mindfuck. Ay. Ustedes disculparán la grosería, pero así se llama el personaje. Así es el personaje, Mindfuck. ¿Qué quieren que haga? Sí, exactamente. Ay, Spookums. Pero bueno. Ay, Mindfuck. No, sí. No le va bien en, no. En la no vida. No, no, la verdad es que no. Algún día hay que volver a retomar Empower. Y hablar ese de Soldier Love, que es muy bueno, muy, muy bueno. Aparte, le habla a la sensibilidad mexicana de los que crecimos viendo Magical Girls en la tele. ¡Oh, Dios! Sí, cañón. Y la verdad es que el arte ahí de esta Carla Díaz es precioso. Amo al señor pangolín. Sí, como lo oyen, es un pangolín. Es su... Su quero, su querbero, su mocona, papa. O su luna. Ajá, exactamente. ¿Pero es un pangolín? Es un pangolín rosado que vuela y habla el desgraciado. Está padre. ¿Y esta, la soldado del amor? Prefiere soldado del amor. Ajá, no Soldier of Love. Como la canción de Mijares, pero sí, bueno. ¿Qué cosas? En fin. Rayos. ¿De qué cosas nos acordamos? Carla, ¿no? Por Dios. Es mal hablada. Es una Rambo cualquiera, ¿no? Y habla siempre en español, ¿eh? Ah, sí, sí, claro. O sea, sí, de repente se comunica en inglés con Emp cuando no necesita, pero... Pero en general, cuando habla con el señor pangolín, habla en español. Y si no le entienden los que no hablan español, pues se aguantan. Curioso, ¿eh? Eso es lo que se me hizo muy, muy curioso, que no tenía ni notitas ni nada de traducción así de, pues, búsquenle, ¿no? Es tu bronca. Pero, con... Me decías de Carla Díaz, de cómo... Carla Díaz tiene así sus series, Coffee Shop y Nom Nom, que son series así, pues, tipo shoujo. Que le va muy bien con esas y las vende en su tienda en línea, vende el libro en físico, que déjenme decirles, venderlo en físico desde Chile, mis respetos, ¿eh? Está caro. Porque en Chile es muy caro el libro impreso, ¿eh? Sí. ¿Quién sabe qué tantos derechos pagan? ¿Quién sabe qué tantos impuestos? A mí se me hace una verdadera barbarie, o sea, que me digan que encarecer los libros es buena idea, o sea, eso para mí es... ¡No manches! ¡No! Es un no. Sí, tengo amigas en Chile que me dicen, en saludos a Mircea y Aura, amigas mías de toda la vida, que me dicen que comprar libros allá, incluso importar libros, es prohibitivo. O sea, la verdad es muy difícil tener libros en físico. Y que muchas veces las opciones son precisamente pues los libros digitales. O sea, allá creo que es más una necesidad que un lujo, ¿eh? Y aún así esta Carla se avienta a sacar sus cómics en impreso, los distribuye en todo el mundo, tiene es caro, la verdad es que sí es caro, porque insisto, producir allá es muy caro producir en físico, pero aún así es otro ejemplo de que se puede hacer, y la verdad es que le va muy bien. Tiene hasta incluso un Patreon donde tiene sus avances de sus páginas, incluso las versiones not safe for work, porque tiene varias historias que no son precisamente para toda la familia, ¿no? Pero, y ese es como el incentivo también. Patreon es otra forma también de cómo capitalizarse con esa parte, ¿no? Sí, por supuesto. Nada más que en Patreon hay un pequeño, gran problemita. Bueno, es lo que dicen los que he escuchado que tienen su Patreon. Hay que ser muy constantes. Pues sí, porque la gente va a pagar constante. La gente te paga mes a mes y está esperando que pues por lo menos un par de veces al mes les entregues algo. Sí, algo, no sé. O sea, no es como tener tu tienda que ahí lo dejas y pues cada que me pidan algo, pues ahí se lo enviamos. Y cuando hago algo nuevo, cada que se me da la gana, lo pongo de nuevo en la tienda. Aquí no. Ahí yo tendría que preguntarle algún día a nuestro buen amigo Willy Holland, porque él tiene su Patreon de One Shot Comics. ¿Cómo lo ¿Qué hace? Porque algunas me decían, oye, ¿por qué no hacen un Patreon del café? Sí, ¿pero qué les damos? ¿Qué les damos? Cada semana les damos contenido y es gratis. O sea, ¿qué más les damos, no? O sea, no se me ocurre. No, ni yo. Y él hace algo muy similar y lo hace dos veces por semana. Sí. O sea, él tiene un programa, creo que los jueves, y tiene además una transmisión que tiene creo que los días martes o miércoles, en diferentes horarios en YouTube. Entonces, pues, la verdad, ¿qué más ofrezca el buen Willy? No lo sé. Algún día me voy a meter ahí a su Patreon a estoquearlo a ver qué onda, pero... y pues ahí nos cuentas cómo le haces, compa. Sí, nosotros nos estamos vendiendo al mejor postor en empresas a ver quién nos quiere regalar cosas. Y nadie nos quiere. Nosotros somos tan fáciles. Sí, pero bueno. Todo lo que necesitan es darnos cómics o un dinerito para comprarnos algo bonito cada vez en cuando, no sé. O comida. Con eso. We do podcast for food, ¿no? O sea. O café. O café, ya, café sobre todo. Sí. Es un cafecito. Exactamente. Starbucks nunca quiso, amargados. Nah, de lo que se perdieron. Exacto. Así. Pero bueno, así es esto, carnal. Pues pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical de la semana. Ah, sí, que te toca, sí. A ti. ¿Me toca a mí el corte musical de la semana? Sí. Yo le okay. Puse el anterior. ¿No es cierto? Ah, sí, cierto. Sí, tienes toda la razón. Tú lo pusiste. Pues nos vamos con esta rola que va a ser sorpresa. Así que, okay. Rola sorpresa aquí en Café Comiquero. Regresamos en un momento. We'll be right back. to make things right. You and I must fight for our rights. You and I must fight to survive. No one's gonna take me alive. The time has come to make things. Estamos de vuelta aquí en el Café Comiquero después de haber escuchado a Muse con Knights of Sidonia, canción sorpresa en el Café Comiquero, carnal. Que se te acaba de ocurrir, ni le hagas al cuento. Básicamente sí, pero bueno, muy buena rola, por cierto. Está pachona. Ya tiene sus buenos años. Muse. Todos los años. Bueno, Muse y la canción, ¿no? Pero no sé si sigue ese grupo. No sé, pero la canción de verdad me gustaba mucho. Desde que jugábamos el Guitar Hero, ¿te acuerdas? El Guitar Hero 3. ¿Cómo olvidarlo? ¿No? Mi terapia involuntaria para rehabilitación de mi dedo meñique de la mano izquierda. Funcionaba, ¿no? ¿Ese era el amarillo? No, no me acuerdo cuál era, pero antes de saber que yo mucho tiempo tuve dislocado casi por completo el dedo meñique de la mano izquierda y que no me quise arreglar porque sentía que yo que no era la gran cosa. Because I, no. Cuando después en una ocasión me lo terminé por completo de amolar y ya me lo acomodaron en su lugar y demás, pues resulta que estaba el músculo completamente atrofiado. Pues sí, después de tanto tiempo que lo tenías todo. Sí, no lo usaba, yo decía que estaba bien, ¿no? O sea, mientras no es el dedo meñique, todo está bien, ¿eh? En fin. Y ese juego me ayudó para rehabilitarlo. Pues sí, de tanto. Creo que era el rojo, no me acuerdo, pero. No me acuerdo cuál era, pero sí. Para eso me ayudó. Sí. Aparte era muy divertido ese juego. La verdad, lo que sea, cada quien. Pasé muy buenos momentos, disque rockeando, ¿no? Así es, carnal. Pero pues llegamos a nuestro tema central de esta semana, que pues fue una idea, una iniciativa muy chida que tuvo mi hermano, porque pues no tuvimos como que ese closure, ¿no? Del año pasado, entonces pues hay que aprovecharlo, ¿no? Empezar el año diciendo nuestra completamente incompleta lista de lo mejor del año del Café Comiquero 2018. Exactamente, carnal. ¿Y así por qué es completamente incompleta? Miren, no leímos todos los cómics, no vimos todas las series, no vimos todas las películas. Porque no hay tiempo. Porque no tenemos tiempo. Somos dos vatos. Denos chance. Obviamente no nos alcanza la vida. Hasta que quisiéramos, no nos va a alcanzar la vida para ver todas las series, todas las películas, leer todos los cómics. No, no hay ni cómo. No nos pagan por hacerlo, así que pues. Así que entonces, como de lo que sí leímos y de lo que sí nos vimos, pues vamos a ver qué es lo que más nos gustó. Sí. Por lo cual es una lista completamente incompleta. Es subjetiva a más no poder Y pues nos aguantamos todos, ¿va? Eso es todo. Digo, esas son las reglas, ¿no? Para que cachen por qué, ¿no? Y pues la verdad es que también, aunque tuviéramos honestamente todo el tiempo del mundo, hay muchas cosas que honestamente no se antojan ver, la verdad. Sí, también, o sea, hay que ser sinceros. Aunque pudiera hacerlo, no lo haría. Sí, la verdad es que incluso he dejado de ver algunas series como las de La Rovers. Les he puesto en pausa porque no he tenido tiempo. Y la verdad es que dije ahorita, mejor quiero ver Sabrina. Se me antojó más. Por cierto, muy buena serie. O sea, la verdad es muy, muy buena serie también. Pero pues, vamos a darle, carnal. Nuestra terna, bueno, nuestras... Pues prácticamente lo que tú consideras, lo que yo considero como mejores de este año que acaba de terminar, ¿no? Va. Empezamos con el mejor cómic de DC Comics. El mejor cómic de DC. A ver, venga el tuyo, carnal. Es Mr. Miracle. ¿Así de fácil? Sí. A ver, ¿por qué? Venga. Come on, dude. Que yo no la acabé. Yo iba a poner también algo de Mr. Miracle, pero no la acabé de leer este año, honestamente, así que hubiera sido como hacer trampa. Sí, exacto, tú no sirves. Sí, no. ¿Por qué es el mejor cómic de DC que yo leí? Me habló mucho a mí. Ok. Honestamente, sí, sí me... A pesar de que no tengo hijos ni soy casado, sí me identifiqué mucho con el buen Scott Free. ¿Con Scott Free? O sea, ¿puedes creer eso? Hay veces que dijo, no me la creo. Y resulta que sí, que es un personaje muy, muy aterrizable. Y eso es lo que me gustó. Es honestamente también siento que Tom King de repente... Estoy seguro que muchas cosas de las que escribe es para exorcizar sus demonios. Él estuvo en la CIA. Y él estuvo, él participó en una guerra. Sí. Así que, mira, no sé. Es el que haya canalizado todo ese trauma, algo creativo y pachón, la verdad que mejor, el dibujo es hermoso. Mitch Gerard. Mendigo, ¿no? Mitch Gerard se las lleva mala onda. ¿Y sabes qué me gustó en particular? Que hasta el número 11 me tenían preguntándome a qué hora esto se va al demonio. Tuvieron intención todo el tiempo, ¿no? Y cuando yo pensé que en el número, cuando ya vi en qué acabó el número 11, dije, ok, ya vi más o menos de qué va y cómo se ve el demonio. Resulta que en el número 12 no se va el demonio como yo pensé. Me tuvieron preguntándome qué estaba pasando todo el tiempo. Y honestamente es algo que no muchas historias pueden hacer. Y no es que yo me las dé de muy inteligente, pero... Vaya, todos nos las sabemos con varias historias, ¿no? Ah, más o menos le captamos por dónde va. Más en cómics de superhéroes, ¿no? Más en cómics de superhéroes, por supuesto. Y aquí la verdad es que no. Aquí sí, el factor sorpresa ayudó mucho. Y creo que es lo que más rescato de Mr. Miracle. O sea, que no la adiviné. No supe por dónde iba. No la adiviné. Y muchas gracias. No, mira, súper bien. Y ya viene el recopilatorio, ¿no? En febrero ya viene el recopilatorio con los 12 números completitos, ahora sí. En pasta suave, tengo entendido. No sé si alguna vez van a hacer una edición hardcover como hubo de Vision. Ojalá. Ojalá. Pero este recopilatorio en pasta suave ya viene. Incluso hay por ahí una edición de Barnes & Noble que me interesó muchísimo porque trae una portada diferente y trae guiones. Trae guiones de Trae guiones de Tom King anotados y toda la onda. Eso a mí me interesa muchísimo ver ese proceso creativo, ¿sabes? Sí. Ya cuando tienen así el annotated shit, o sea, de que las anotaciones del autor o del ilustrador también por ahí, que luego dice, no, estás mal en esto. Híjole, eso está bien padre, ¿eh? ¿Crees que debería llegar a México este cómic de Mr. Miracle? Yo diría que sí. Yo también. Espero que sí se animen. Creo que Smash debería considerarlo dentro de su... No, yo creo que ni siquiera en un semanal, o sea, en una edición de lujo. Sí. Si no hay hardcover, háganlo ustedes, todos en hardcover, ¿no? O sea, así como la de Vision, pues total. Sí. Así es, carnal, pues, de acuerdísimo. Ok. Yo tengo otro, porque dije, yo quería poner ese, pero honestamente no leí todo. Leí como la mitad del run y pues la verdad creo que no hubiera sido justo. Yo elegí el Detective Comics de James Tynion IV. Y te digo una cosa, la verdad es que tanto como me ha gustado el Batman de Tom King, que curiosamente Tom King, ¿no?, está muy mencionado en este programa, tanto como me ha gustado su Batman, el Batman de Tom King es más intimista, es más cerca de él y obviamente más cerca de Selina Kyle. Detective Comics tiene otro tono muy diferente, es un Batman en equipo, es un Batman que entiende perfectamente que él solito no las puede, y que se reúne de aliados que, pues dije, ¿qué batiequipo más bizarro? Pero que honestamente ha funcionado muy bien. Y es un elenco core muy chiquito, que se le han ido sumando más personajes, pero que esencialmente está Batman, está Batwoman, que la verdad aquí Katie Kane es fascinante. O sea, el backstory que tiene Katie Kane aquí está muy, muy padre. Está también Cassandra Kane, que es aquí le llaman Orphan, que es la antigua Batgirl, ¿te acuerdas? Y durante un tiempo estuvo Tim Drake, que Tim Drake en esta serie aparentemente muere. Después vemos que está mejor de salud, realmente no le pasó nada. Y quien más adelante el que no me imaginaba y que se vuelve una parte súper importante del título es Clayface. Clayface es miembro de la Batifamilia ahora, Basil, el actor, porque de veras que le da ese... necesitaban un personaje así en este equipo. Necesitaban su Hulk, su Thing, el outsider, el que está mal, que tiene problemas y que también es un poco el Wolverine del equipo, es el que es el Wild, ¿no? Y la verdad es que esa dinámica que construyó James Tynion IV con este equipo es fascinante. La verdad es que es muy interesante de leer. Es un cómic de aventuras, evidentemente, de superhéroes. Hay un arco recurrente que hemos visto que está funcionando muy bien ahí, que es el de las primeras víctimas, el sindicato de las víctimas. ¿Qué es eso? Son aquellas personas que son daño colateral de los murciélagos, que es una idea muy interesante. Es una idea de que, pues sí, o sea, sí, Batman y toda la batibanda ha salvado a Gotham City muchas veces, pero pues siempre hay una bala perdida, siempre hay una explosión, siempre hay un algo que deja a alguien mal. Y a quien ya tiene harta esta situación es Spoiler, a esta Stephanie Brown. Y Spoiler en un principio trabajaba con ellos, después dijo, ya no quiero seguir tu forma de hacer las cosas, quiero hacerlo a mi manera. Y lo curioso es que termina haciendo exactamente lo mismo que Batman. Pero muy como que está en ese ciclo de entender quién es Spoiler y de cómo construir una identidad completa. La verdad es que Stephanie Brown se me hace un personaje muy, muy bueno. Y ahorita, como lo está escribiendo James Tynion, se me hace todavía más interesante hacia dónde quiere ir. Honestamente, el cómic de Detective Comics, que este año va a llegar a su número 1000, el menos importante de todos es Batman. O sea, Batman, digo, evidentemente es el protagonista, siempre está, todos están en la sombra del murciélago, honestamente, porque pues es parte de su operación, pero los personajes que te llevan por todo el resto de la serie son los que quieres regresar a leer. Al menos a mí en lo personal me interesa más saber qué pasa con Spoiler, qué pasa con Katie Kane. Orphan tiene un arco muy padre con Shiva, regresa a Israel, Jean-Paul Valley, en una onda mucho más... Assassin's Creed, la verdad, o sea, no solamente en el look, sino en todo lo que representa San Dumas. Hay una versión más maligna de Azrael, o sea, no, digamos que la Orden de San Dumas queda desencantado de Jean-Paul Valley porque no es el ángel vengador que ellos esperaban y crean otra cosa, y literalmente es una cosa. La verdad es que hasta da miedito, honestamente. Vemos por ahí el regreso temporal de Asbat, del Azrael Batman, por diferentes circunstancias. Hay un personaje que ya había visto anteriormente, pero no me había caído la onda con él, que es Batwing, que es Lucius Fox. Digo, es el hijo de Lucius Fox, mal no recuerdo, que es un Iron Man. O sea, la verdad es que es un Iron Man, es un playboy, es millonario, es un genio, tiene armaduras, etcétera. Es un Iron Man, un Bat Iron Man dentro del universo de DC. Un Iron Bat, efectivamente. Y es un personaje bastante interesante también con ese arco que tiene de que él se volvió parte del Batman Inc. cuando en su momento lo tenía Grant Morrison. Y pues lejos de ser el rip-off nada más de Batman, aquí como lo maneja James Tynion, es un personaje muy interesante que le aporta mucho a la historia. Entonces la verdad yo por eso considero que fue uno de los cómics más interesantes que he leído de superhéroes, de superhéroes clásicos, de superhéroes... bolillo y telera que tenemos cada semana. Se me hace de lo más interesante, divertido, que quieres volver a leerlo. El arte en general, Eddie Barrows creo que estuvo dibujando algunos números. El arte en general busca ser muy consistente con la paleta de colores un poquito más apagada de todo el run, pero muy bien hecho, muy agradable a la vista, muy bien narrado. Definitivamente lo recomiendo. Ahorita en México se sigue publicando en grapas y como decíamos también, ya hay creo que ya 3 volúmenes recopilados en México de este ronda de Detective Comics de Rebirth. Chéquenlo y pues hay que estar al pendiente de ver qué más va a venir en Detective este año, que pues llega a su número 1000, y pues vamos a ver qué tal se pone esto, carnal. Bien, pachón. Sí, ese para mí fue el mejor cómic de DC. De 2018. Así es, Carmen. Nos vamos con... Pues con el otro lado de la calle. Exactamente. De la calle. Ajá. Que ya no están ahí en Manhattan, ¿verdad? No. De hecho, DC se fue a Burbank. Burbank, California. Exactamente. Y ellos se quedaron en Nueva York. Sí. Ah, ok. Marvel Comics. Lo mejor de Marvel. El mejor cómic que leí de Marvel, adivinen, es Runaways. Ok. Y ahí les va el porqué. Mira, no es mala onda. A veces es difícil que Marvel saque cómics buenos. De su enorme catálogo, pues no siempre, o sea, no todo es del gusto de uno. Habrá algunos que objetivamente sí podrán ser medio malones, otros que no tanto. Así que un cómic de Marvel me guste, pues de repente puede ser un tanto raro. No exactamente de que, entonces es Marvel. No. Sí me gustan los cómics de Marvel, pero hay veces, hay rachitas. A veces así pasa. Hay rachitas en DC que luego también no quieres ver nada. Exacto, ¿eh? Bueno, el que un cómic de Marvel que se me hizo bueno después de su primer arco sea consistentemente bueno en su segundo arco, honestamente eso ya es más complicadito. Y que en el tercer arco no solamente sean buenos, sino que vayan mejorando con cada número, bueno, eso ya avientan las campanas al vuelo. Y no nada más de Marvel, ¿eh? O sea, es en general. O sea, que al tercer arco digas, no manches, esto está mucho mejor que al principio. Quiero seguir leyendo, me importa lo que pase con esos personajes. Honestamente, en un cómic mensual de superhéroes en Estados Unidos es raro. Y lo lograron. Y curiosamente, a pesar de que un par de números Chris Anka no los dibujó, honestamente, porque pues no le daba chance el tiempo para vivir, ¿no? No hubo bronca, Rainbow Rowell, ahí se... hay un número en particular, el número 15, el cual es una conversación entre dos personajes. Todo el hijo número, se pasan a dos personajes conversando, y es el número más, hasta ahorita, bueno, hasta el número 17 que salió esta semana, era el más tenso de todos. En una conversación nada más. Sentías que uno de esos personajes estaba en un peligro mortal. Ay. Y solamente estaba hablando con otra persona. Ok. Y cuando ves en qué acaba. Y me encanta que el número, ese número en particular, acaba como que no, la están regando. Llega la conclusión final, llega un momento muy pachón, muy tiernito. Y en el último panel, en la esquina inferior derecha del último panel, hay un asunto ahí súper ominoso que dices, ¡oh, demonios! O sea, toda esa sensación de seguridad que me habían vendido, que me habían quitado, me la vendieron al fin, en las últimas dos páginas, y en el último panel me la vuelven a quitar. De verdad es un máster de storytelling ahí, tanto Rowell como Anka, que te van llevando en ese vaivén de emociones. Ese número 15 en particular, de verdad que por ese número, casi por ese número en particular, puse a Runaways en esta lista, porque si es todas esas emociones con una conversación. No cualquiera, y menos un medio gráfico. O sea, una conversación. en un libro, pueque, ¿no? Pues en prosa, pero pues en un medio gráfico. Se esperaría. O incluso una escena actuada, ponle, ¿no? Pero hacerlo en un medio como el cómic está difícil, ¿eh? Y mira que la señorita Rowell no tenía la gran experiencia en cómics, ¿no? No, la verdad es que pues era de sus primeros trabajos en cómic. Ya tiene otro que se llama Pumpkin Heads, que sacó con First Second. Que de hecho dibuja quien escribe Avatar ahorita, Fadering Hicks. No, mira, nada más. Pero bueno, okay. Esa parte. Sí. Y otra cosa que está muy pachona de Runaways es... Si te gustaban los cómics de Brian K. Vaughan y Adrián Alfona, vas a encontrar muchas cositas que dices, esto no va bien, esto está del nabo, esto se está yendo al carajito y nadie dice nada, ¿no? O sea, como este Victorious, ¿no? Como Victorious. Oh, Dios, no, mala idea. Pero bueno, esa es aparte. Gran cómic, honestamente, bellísimamente ilustrado. No lo puedo dejar de recomendar. Afortunadamente ya se confirmó que va a seguir por lo menos hasta el número 24. Ah, o sea, no es acabado, un largo, ¿eh? Sí, o sea, no ha acabado ya ni el tercer número y dijeron, no, sí, hasta el 24, por sin bronca, ¿eh? Ah, qué bien. Sí, así que ojalá tengamos Runaways para más rato de esa misma calidad, porque entonces sí estoy súper a bordo. Y es de los pocos cómics que sí compro en sueltitos, fíjate. Bueno, en sueltos. En sueltos en digital, evidentemente. Comixology me ama y yo amo Comixology. Y más ama tu cartera, Cama. Ah, sobre todo. Exactamente. A tu tarjeta, más bien dicho. A mi tarjeta, ¿no? la ama, como tiene idea. Sí, seguro. Sí. Mira, pues yo coincido, ¿eh? Gran cómic también. O sea, lo que hemos leído de Runaways para el Café Comiquero, me ha encantado, ¿eh? O sea, me fascina. Y la verdad es que son personajes que me gustaron mucho. Sí, aparte, exacto, es que pues, yo los leí cuando estaba en la edad precisa del target de la audiencia en esos años. Cuando salieron, ¿verdad? Sí, yo estaba precisamente en el target de edad, así que pues crecí con ella, crecí adorándolos, ¿qué puedo decir? Y hay un dinosaurio, maldita sea. Aparte de todo. Si fuera poco, hay un dinosaurio. Pues ahí te va el mejor cómic de Marvel, carnal. Pues fue un medio empate, porque el medio empate, porque no he leído más que dos números de uno de ellos. Y una serie completa. De esta sí lo leí completito. Unstoppable Wasp. Me encantó Unstoppable Wasp. El volumen 1. El volumen, pues el 1 y el 2. O sea, bueno, son dos. Es que el primer volumen son los primeros 8 números. Okay. Y ahora ya hay un volumen 2 porque se relanzó la serie. Ah, bueno, el primer volumen tal cual. Okay. Es que es difícil de mantener esas generaciones. Sí, ¿no? En fin. Sí, de esta, de Jeremy Whitley y Elsa Charretier. Qué gran cómic. Qué gran cómic porque presentaron a un personaje, pues, muy diferente en tono a lo que estamos acostumbrados a ver. Nadia Van Dyne, pues, es un personaje fascinante en el sentido de que no es amargada, cuando tiene toda la razón del mundo de ser amargada. O sea, ella creció en un lugar horrible, que es en el Red Room, en la misma organización que hizo a Black Widow lo que es, ¿no? Y cuando Black Widow, honestamente, muchos autores sí la escriben muy amargada. Porque tiene toda la razón de ser. Hace poquito sí. Vi la película de Age of Ultron otra vez, la estábamos viendo ahora en Navidad. Y esa escena donde se ve a Natasha con la parte del ballet y siendo una Nikita prácticamente. Y cómo la rompen y todo eso. Y eso es muy similar en el cómic. Pues sí, te quedas, tiene toda la razón, está amargada, ¿no? Y de ser como es. Y Nadia no. Nadia Van Dyne, por el contrario, o sea, ella es una fiesta viviente. Pero no es una fiesta viviente que sea boba, al contrario. Es una mujer muy inteligente que lo que busca hacer es crear un mundo mejor. Crear un mundo más extraño. Y se acompaña de científicos. O sea, ella era una genio dentro de la iniciativa del Red Room. Que la sacaron de pelear, o sea, sí le enseñaron a pelear y pelea increíblemente, pero ella más bien junto con otras chicas, con otra chica en particular dentro de este como internado, pues ellas crean superciencia, y ciencia loca, ¿no? Superarmas, efectivamente. Y cuando ya se libera de esa parte y que sale al mundo real, ella lejos de convertirse en una villana o en un personaje amargado, quiere aprovechar toda esa ciencia y hacer honor a su padre, que es una cosa que además es de lo más triste. ¡Hijo! Ella sí. Tenía endiosado a Hank Pym. Hay una escena en ese... ¡Oh, Dios! El número 8. ¡Dios santo! Porque se rompe. Hay una escena en la que verdaderamente ella se rompe porque ella tenía una imagen de Hank, de que era el padre del año, que era... Murió siendo un héroe, etcétera. Y es más, y conoce a Janet Van Dyne antes y también la endiosa. Sí. ¿Y después de qué se entera? Y se entera de qué pasaba con Hank. De que golpeó a su esposa. Que por cierto, ella no es hija de Janet Van Dyne. Es hija de la primera esposa de Hank, de María. Y ella posteriormente decide adoptar el nombre de Van Dyne. Está bien bonita esa escena, por cierto. Sí, la verdad. Y Janet también aquí. Algo que me gustó es que en estos dos TPs que publicó Smash, el primero es 100% Nadia y el otro volumen está más enfocado en Janet. Y seguimos el arco de Nadia. Y algo que me gustó es que en el primer arco Nadia es toda una fiesta. Nos la presentan como deberían presentarnos. Pero creo que hasta el mismo escritor dice, no puede estar toda la vida así. No puede estar todo el tiempo de buenas. En el segundo arco ella tiene momentos muy difíciles. Momentos de mucha tensión, de tristeza. Y quien carga el peso del cómic es Janet. Y Janet lo hace fantástico. De verdad es que un personaje que a mí se me hacía siempre se me ha hecho de lo más gris es Wasp. Sí. Honestamente. Y aquí ver a cómo crecen a Wasp, cómo crecen como personaje y la importancia que ella misma tiene dentro de la comunidad superheroica y en los Avengers en particular, es fascinante. O sea, de veras que, pues no es por nada, pero es uno de los personajes más importantes de los Avengers, ¿no? La verdad, muy bien escrito. El dibujo es un dibujo sencillo, muy colorido, apelando a una audiencia más joven. O sea, la verdad me queda claro que no es un cómic que yo creo que a muchos les gustará. Si les gusta más bien unas cosas más oscuras y todo ese tipo de situaciones, está bien, lo entiendo. Pero como ejercicio narrativo, como ejercicio de estilo que quería moldear Marvel, la verdad, a mí me gustó mucho y está muy embebido en la continuidad de Marvel, en la continuidad de los Avengers. Muy respetuosa de ella, muy respetuosa de las cosas rudas que llegaron a pasar con Hank Pym, todo eso. Nada está, en inglés se dice sugar-coated, ¿no? O sea, nada está así de endulzado para que la gente no se espante, ¿no? O sea, Hank Pym sí le pegaba a Janet, le pegó alguna vez a Janet, ¿no? Y tenía problemas y toda esa situación. O sea, son los héroes clásicos de Marvel, los héroes con pies de plomo. Y la verdad, muy, muy buen, muy recomendable ese cómic. El otro que te digo, lo quiero subir aquí, pero pues de rebote, es Fantastic Four. El reboot, bueno, no el reboot, el reinicio de Fantastic Four, su serie regular con Dan Slott y Sara Pichelli. Me está encantando. Llevo únicamente dos números leídos, por eso no puedo hablar mucho más de ello. Pero en el segundo número vemos a los Fantastic Four y a la Future Foundation literalmente creando universos, creando mundos extraños. A Franklin Richards creando universos. Que pues, casi casi para eso sirve el pobre. Exactamente. De veras que qué maravillosos son los Fantastic Four. Ojalá que ahora que se cierre este trato de Fox y Disney, etcétera, le hagan justicia por fin a esos personajes porque son fantásticos. Sí. Me gustó. Pues eso es para mi carnal. Ah, va, perfecto. Entonces, tercera categoría. Nos vamos con mejor cómic indie, digamos. Es que le pusimos indie porque para decirle de alguna manera, porque ¿no? Porque ya no son ni indie ni de error, ¿eh? No, la verdad es que no. Y pues hay mucha lana como para que se llamar indie, ¿no? Ni por error, pero pues, no son de Marvel o DC. Sí. Y, pues, no decirle... y no le vamos a decir mejor cómic, no Marvel, no DC, o sea. Sí, digámosle indie para efectos de categoría, ¿no? Para redondear. Para redondear. ¿Para ti cuál es, Carmen? Se llama Crowded. Crowded. Estuvo a punto de ganar Monstres, pero no. Ya ganó todo este año, ya no iba a ganar todo, café, ¿no? Ya da mucho, ¿no? Curiosamente también de Image cuando... solo había leído dos cómics de Image en este año, ¿eh? Crowded y Monstres y se acabó. Ok. Y este en particular, de veras, cómo me ha gustado el mendigo cómic. Es un cómic más tirado a la comedia, pero tiene mucha sátira bien ácida, como somos la sociedad en estos días, mala onda. Ahí te va la historia. Estaba un día una chica que se llama, ay, ¿cómo te llamas tú? Charlie, haciendo su vida, trabajando. ¿En qué trabaja? Ella vive de las apps. ¿De aplicaciones? De aplicaciones. Ok. Ella es de las que pasean perros, de los que ponen su aplicación para pasear perros, ella te pasea el perro. Tiene su aplicación para conducir Uber, ella te maneja el Uber. Ok. Tiene su aplicación para compañía para personas ya de la tercera edad que se sienten solas, ella se siente a escucharte. Tiene su aplicación para... de lo que quieras, la aplicación, de eso hay, ella lo hace. O sea, ella trabaja ella, en ella tiene apps. Como 16 trabajos. Eso es tan... hoy, en nuestra época. Tan hoy. Y un día se despierta y se entera de la peor noticia que le puede caer a cualquier persona en el planeta. Ella ahora es un objetivo de una app que se llama Murder. ¿Qué hace esa app? Es un contrato para matarte. ¿What? La gente, o sea, si a alguien le caes mal, te ponen esa app de, oye, es un crowdfunded. Júntenme un resto de lana para que este mono se muera y que quien lo gane, quien mate a esta persona, se lleva el pot del crowdfunded. No sé qué decir a eso. Me da honestamente miedo. Y no nada más se entera de que ella es el target de este crowdfunded de Murder. Es uno de los más altos en la historia. Ya rebasó el millón de dólares cuando ella se da cuenta. ¿Pero por qué? No sé. Nadie sabe. ¿Por qué? Ella no lo sabe. Dice, ¿quién me odia tanto? Y porque, o sea, exacto, o sea, ni siquiera hace algo, déjame decirlo así, relevante, ilegal o legal, ¿no? O sea, es consumidora de esas apps, trabaja para esas apps. En algún momento dice, pues, que los primeros casos exitosos de Murder, pues, eran políticos y demás que se fregaron a alguna parte de la sociedad, le pusieron precio a su cabeza y pregúntame cuándo un político volvió a ser corrupto. Ya cuando enfrenta con consecuencias, ¿no? Pero, no me decides, ¿no? Pero entonces a mí se torna en tu contra, porque si a alguien le caes mal y ese alguien tiene muchos seguidores, adivina qué va a pasar. Wow, es como un roast de Facebook, pero en mala onda, en muy mala onda, ¿no? Eso sí, hay una condición. El Murder solo funciona por 30 días. Si en 30 días no te matan, ya. Y no te pueden volver a postear. Ya, ok. Si te ponen ahí, solo te quieren matar por un mes. Después de eso ya se acabó. Y ella se super friquea de, ¿y ahora qué hago? Bueno, hay una app para conseguir guardaespaldas que te protegen de eso. Hay una app para todo. Hay una app para todo. Saca su teléfono, consigue a la mejor guardaespaldas que puede conseguir. Vita es la mujer más amargada del mundo, pero la adoro. Y sí, ella se dedica a... ella hace eso. Se dedica a proteger a gente que sale de objetivo en Murder. Y empieza la dinámica entre esas dos. Mientras que Charlie es más... Haz de cuenta, es Nadia Van Dyne. Es toda pachona, toda fiesta. Ella sí es linda y demás. A Vita le queda muy claro de... Esto es vida o muerte, hija. Te vas a morir. Ya valió. Ya valió. Y si te mueres, uno, no me pagas. Y dos, me puedo morir yo haciendo mi trabajo. Entonces, tómatelo en serio. Hay muchas aventuras ahí acerca de... Lo que tiene que hacer Vita para mantener vivas a las dos... de lo difícil que de repente es desprenderse del teléfono. No, nada, uno dice, ay, es que nada más estás ahí en Facebook todo el día. Yo no tengo Facebook, pero le estoy echando piedra a los que sí. No, aquí literalmente es su modo de vida. Sin su teléfono, Charlie no trabaja. Sin su teléfono, Charlie no come. Wow. Y lo tienes que poner todo en pausa porque hay un infeliz o una serie de infelices que te están cazando, que te quieren matar. Y adivina qué, hay gente que se hace famosa por ser contract killers, o sea, son los grandes famosos que han cobrado las grandes recompensas en Murder y te están cazando porque entonces, cuando viste un millón de dólares, a la siguiente vista de ya estoy en 2 millones, mi cabeza vale 2 millones, estoy muerta, ¿no? Dios. Se pone muy, muy interesante el cómic. Hay mucho comentario social ahí, a veces velado, a veces no tanto, a veces totalmente es un ladrillo en la cara. Van 6 números. No tiene desperdicio. El escritor se llama Christian Sevela, me parece. Christopher Sevela. Quien lo dibuja es Ro Stein. Y me encanta la colorista Triona Farrell, que estuvo colorando a Runaways y colorea ahorita West Coast Avengers. Muy bonito color, por cierto. Y Ted no Brandt. Ted Brandt también por ahí hace algunos trazos. Me parece que es como que el Lineart, o sea, el que te pone el. ¿Cómo va el panel? Ya Ro Stein, hace cuenta, es un Bapstar, de que te hace el resto, perdón. Creo, no estoy seguro, no me hagan mucho caso. Genial cómic, honestamente. Crowded. ¡Wow! Me lo vendiste súper bien, ¿eh? No lo conocí, ¿eh? Me gusta la idea. Es un dibujo un poquito más caricaturesco. O sea, no esperen ver así el fotorrealismo, ni mucho menos. Está más tirado hacia la comedia, así que obviamente tiene que hacer muchas... expresiones faciales más exageradas. Incluso, por ejemplo, el color de piel de las personas es muy raro. Charlie es más rosa. Literalmente, ella es rosa. Sí, rosita. Y Vita sí es morena, es una persona normal. La verdad, el arte que lo vi me gustó, pero la premisa se me hace muy interesante, muy condenadamente interesante para nuestros días. Mis respetos para ese escritor, ¿eh? Sí, Christopher Sevela. Buenísimo cómic. Es de veras el cómic que no es ni Marvel ni DC que más me gustó. Así. Que es de autor, digamos, que más me gustó, ¿eh? ¡Wow, carnal! Después se me antoja como para más adelante hacer algo en el café con Miquel. No, definitivo, hay que hacer algo con este. Se pone muy, muy bueno. Y muy divertido. Hay unas partes también... A mí me gustan mucho los artistas que tienen esta cualidad. Que te hacen dos paneles muy parecidos, pero que con cambios mínimos en la expresión facial o en lo que está haciendo el personaje, en cómo se ha movido, por poquito que sea, te dicen mucho. Hay un par de paneles, me encanta, que pues es la primera, digamos, que entrevista entre Vita y Charlie. Y llegan pues un montón de gente a querer matar a Charlie. Charlie se abraza de Vita. O sea, se ve la cara así de pánico. O sea, pánico, pero pues, chistoso, etc. Y cuando Vita le dice, oye, tus asesinos están aquí. Charlie la abraza con más fuerza. Y se le saltan los ojos y demás. Se ve padrísimo. Es un cambio mínimo de expresión que te dice mucho y te hace reír muchísimo. Eso es narrativa gráfica pura y dura, carnal. Está canijo. Pues mira, yo la verdad creo que voy a ser un poco más... clásico, yo creo que en eso de Maker Comic Indie, y también es un poco el cheating, porque no es necesariamente un cómic americano, aunque es cómic, me vale, o sea, es narrativa gráfica, es manga, y el manga y ni siquiera es nuevo para mí porque no lo había leído. Ah, sí, eso es, nosotros lo leímos en 2018, ustedes ya lo leyeron, se aguantan. Sí, exactamente, pero no lo había leído, y lo está publicando Panini, y es un manga que se llama Inuyasha. Yo estoy fascinado con Inuyasha. Netamente estoy fascinado con la historia, con Rumiko Takahashi. Es como encontrarse a una vieja amiga. O sea, la verdad es que el arte de Rumiko, el humor que tiene, etcétera, es muy familiar. O sea, yo vi mucho tiempo Ranma y medio. No leía el manga, leí lo que alcanzó a publicar Toucan, pero no leí todo. pero como que ese humor, esa sensación, digo, hasta nunca he visto el anime de Inuyasha, pero en mi cabeza las voces son Nakane y Ranma, honestamente las de Inuyasha y Kagome, pero bueno, nunca vi el anime, algún día lo veré, quizá, no sé, no tengo tiempo, pero algún día. O sea, no. Tal vez no, pero el manga sí lo puedo leer, y la verdad es que me ha gustado bastante. Algo que me fascina es que Rumiko se sale de su zona de confort, hace algo... algo histórico. La historia se desarrolla principalmente en el Japón feudal y se nota el gran trabajo de desarrollo, de world building, de investigación, no solamente en la parte histórica sino en la parte gráfica. Hay varias escenas donde vemos onis, vemos yokais, hanyos, diferentes criaturas mitológicas japonesas con unos diseños muy del periodo Edo, muy, muy de arte antiguo japonés, súper bien hechos, adaptados al estilo de Rumiko Takahashi, y honestamente es fantástico. O sea, el mundo que crea con Inuyasha es sensacional. Hay una historia, la verdad es que es una historia de búsqueda. Hay algo que buscar, es un MacGuffin, ¿no? Que es la Shiko no Tama, que es la joya de las cuatro almas, si le pusieron, que se supone que una vez reunida esa joya, puede darle el poder absoluto a un yokai y puede convertirse casi casi en un dios. Inuyasha lo busca porque pues desde tiempo atrás, él 50 años antes de que empezara la historia, una mujer lo clava a un árbol con una flecha, que después resulta que es Kagome, la reencarnación de esta mujer, y Inuyasha pues la odia, porque al principio la odia porque pues la ve como la mujer que lo dejó empalado. Cuando estaba buscando esta joya. Y resulta que todo hay una confusión, hay un misterio mucho más grande. Hay una historia de romance, hay una historia de venganza. Y todo esto embebido en mucha comedia y en mucha mucha historia de Japón. Mucho folclore que nunca se te hace pesado. O sea, te lo van construyendo de alguna manera. Cuando menos ves, ya estás inmerso en ese mundo. Y solamente quieres seguir leyendo qué más va a pasar con esta pareja. Después nos vamos enterando que Inuyasha puede tener la opción de quedarse como un... Él es un hanyo, es mitad yokai y mitad humano. Él tiene la opción de convertirse 100% en un yokai en algún momento con la Shiko no Tama, o puede quedarse como humano. Y de alguna manera, algo que es muy de Rumiko Takahashi es que esta pareja, que en un principio se odian muy Ranma y Akane, entiendo que pues al menos en lo que va la historia pues se empieza a gestar algo entre ellos, pero es muy orgánico, nunca se ve forzado. La verdad es que en ese sentido Rumiko es máster para crear ese tipo de relaciones con los personajes. En todo momento quieres seguir leyendo de qué más va a pasar con ellos y por supuesto quieres ver en qué va a acabar con este asunto de la joya. Es una serie que va para largo, van 5 volúmenes publicados por Editorial Panini. Y creo que van a ser como 30, una cosa así, o sea, porque... Y eso que son volúmenes chonchos, o sea, es una edición nueva, que también eso le aplaudo mucho a Panini. Hicieron una edición hermosa, ¿eh? O sea, la verdad es que es una edición, la verdad, muy, muy bien hecha. Por aquí. Para que veas, por ejemplo, chécate la calidad, o sea, el diseño, la impresión, por ejemplo, los acabados, la verdad es que le echaron toda la carne al asador y la verdad el precio no se me hace tan malo, son 139 pesos por tomo y es mucho material de lectura para cada volumen y es, creo que es mensual, la verdad, y le ha ido bien porque es mensual, ¿eh? Así que, bueno, pero eso ya es más bien, no tanto de este manga en particular, más bien es de Rumiko. Me encantan sus trazos tan limpios. Súper limpios, de verdad es que no sabes cómo agradezco eso. De algunos mangas recientes que he estado leyendo, la verdad, por ejemplo, con todo respeto a Shiori Teshirogi, que me gusta mucho también su trabajo en Saint Seiya y todo eso, de repente sí llega a ser demasiadas rayitas, demasiado confuso en algunas cosas, y la verdad es que leer el trabajo de Rumiko es bien sencillo de leer, es un manga muy claro, la narrativa es perfecta y jamás te pierdes. En ese sentido es una clase en storytelling porque no sabes que está ahí. O sea, el truco funciona porque no lo notas. La verdad es que en ese sentido, muy bien por Rumiko Takahashi. Y la verdad no sé, últimamente creo que hizo otro manga que se llama Rine, que también lo está publicando Panini. La verdad no lo he visto, pero pues hasta ahorita te puedo decir que es lo que más me ha gustado de las historias de Rumiko, ¿eh? Bien. Sí, la verdad muy, muy recomendable. Me dan ganas de que me lo prestes. Cuenta con él, carnal. Eso es todo. Por supuesto. Así es, carnal. Pues mejor indie. Ese fue uno de los mejores indie, cosas no Marvel, no DC, ¿no? Viene una categoría chistosa, mejor cómic de licencia. No de licencia en México, o sea, que se esté licenciado en México, no. O sea, podría ser si quieren, pero me refiero a cómic de... ¿existe alguna historia en algún otro medio? Y alguien está lo licenció para hacerlo cómic. Uh-huh. Eso es a lo que me refiero. Ok. En mi caso es... ¡Qué bonito! ¡Dragon Age! ¡Dragon Age! Dragon Age Deception. Es la tercera serie que se lanza después de Dragon Age Inquisition. Que es una especie de... Si es secuela. Básicamente si es secuela. Y es también como para irnos presentando personajes que... Nos vamos enterando que ahora sí se supone que ya se empieza a desarrollar Dragon Age 4. Por fin. Por fin. Y supongo que de estos cómics van a venir los personajes que van a ser tus compañeros en ese juego. Las primeras dos series me gustaron, están muy pachonas, muy vividas, por supuesto, no solo en el lore, sino en la propia continuidad de la historia de Dragon Age. La primera escrita por Greg Rucka y dibujada por Carmen Carnero. ¿No fue la de Mage Killer? Mage Killer se llama. Okay. Y que Carmen Carnero ahorita va a estar dibujando, ya viene, ya es muy pronto cuando viene, el nuevo cómic de Captain Marvel. Ah, muy bien. ¿Y cómo ha mejorado? ¡Manches! Y no es que dibujara mal, pero es que ahora sí se ha pulido bastante. La segunda serie se llamó... ¿Cómo se llamó? Knight Errant, Caballero Errante. Esa la escribió Nuncio de Phillips. La ilustró un cuate que se llama Fernando Heinz Furukawa. ¿Fernando Heinz y Furukawa? O sea, es Fernando más Asuka Langley Shory o algo así, ¿no? Ok. Muy pachón, me gustó más el estilo de Heinz Furukawa para Dragon Age, un poquito más manga, de hecho, tira más y todo al manga, donde nos presentan la historia de un caballero errante y su escudera, que más bien es ladrona, y hay una confusión, etcétera, pero en esa tercera historia, que aquí nada más fueron 3 o 4 numeritos, fue mucho más corta, esta es una típica historia de Dragon Age. Aquí sí sientes de, ok, sí, esto es Dragon Age, así es como le hacen, así es como te parten el alma, te presentan un personaje súper interesante que se muere. Ok. Y se sacrifica malamente, porque... Muy Dragon Age. Muy Dragon Age, y el sacrificio sientes de, sientes que sí es, digo, perdón por el spoiler, pero me tengo que desahogar de alguna manera. Sientes que sí es importante, pero en el gran esquema de las cosas, no. Wow. O sea, solamente es importante porque salvó la vida de otras personas, pero nada más. Y se llama Deception porque este personaje, luego les paso la reseña completa, pero bueno, es una estafadora. Una estafadora ya de mayor edad, que ya se dedica a hacer trabajos que nadie más hace porque son muy peligrosos. ¿Quieres hacerte pasar por un cobrador de impuestos para que a ti no te cobren impuestos y cobren impuestos a otro chango? Esta te ayuda. ¿Quieres hacerte pasar por alguien de la nobleza? Esta te ayuda. ¿Quieres alguien que te ayude a... alguien que se haga pasar por mendigo para robarle a alguien? Esta te ayuda. Y va muy metatextual porque te presentan este personaje súper interesante y cuando te das cuenta al final era la introducción de otro. Ok, es que interesante eso. O sea, Deception. ¿Sí? Uno decía, ok, perfecto, esta va a ser mi Rogue en Dragon Age 4. ¿No? No, es otro, porque te lo estaban presentando también como una especie de pupilo no querido de ella. Es como un truco de magia, ¿no? Es un truco de magia, tenías la vista en una manita y cuando te presentan de, mira, este es el que sí, con este es el que sí vas a jugar, dices, me lleva la fregada. Y ya quieres jugar ese juego, ¿no? No manches. Por eso funciona también como un cómic de licencia, Típico Dragon Age. Esperas que vaya por un lado, va por otro lado. Y me gusta como cómic de licencia porque respeta mucho lo que es esa historia. Respeta mucho lo que es Dragon Age. Sí, pero te presentan cosas nuevas. Te presentan cosas nuevas, personajes nuevos. Me gustó también que utilizaron a varios de los mismos personajes que salen en Dragon Age, en el cómic de Knighterrun. Los vuelven a utilizar. Los vuelves a ver, ser Aaron y Vaya, así se llaman esos dos. Los vuelves a ver otra vez dibujados por Heinz Furukawa, padrísimo. Y también utilizan personajes de los juegos. O sea, también dices, estos sí los conozco, estos son mis cuates. Estos son mis bros, ¿no? Pero no importa, o sea, con esa familiaridad te presentan situaciones y personajes nuevos, te llevan a lugares nuevos que no conocías dentro de los juegos. Tengo entendido que de los libros sí, pero son un resto de libros que no pienso leer. Y yo me quedé fascinado. Creo que son 3 numeritos nada más. No, mira nada más. Okay. Excelente serie, honestamente. Es la que más me ha gustado, es la más cortita, es la que uno diría, es la menos heroica, pero es la que más me ha gustado de Dragon Age. Porque ahí no hay héroes, honestamente. Ok. Qué maravilla, ¿eh? Me gustó mucho eso. Es ese truco de magia. O sea, el presentarte después al personaje que... Este sí era el importante, ¿no? Este sí era el importante y no le hicieras caso. Hasta hicieron que te cayera un poco mal de repente. ¡Guau! Bien, carnal. Pachón. Dragon Age Deception. Pues yo me voy por... También, fíjate. Este también es de licencia, aunque pues los personajes ya le pertenecen a esta empresa, pero es una licencia de Hanna-Barbera. Y para mí, creo que es uno de los cómics, de los mejores cómics que leí en el año. En general. Que es Exit Stage Left, de Snagglepuss Chronicles, de Mark Russell y Mike Feehan, que ya hicimos review aquí en el Café Comiquero. Sobra decir por qué es, o sea, nada más muy rápido. Es un cómic que yo considero que es muy necesario, que es un cómic que necesita, que necesitaba hacer visibles muchas situaciones históricas que no, que la gente y el mundo hizo callar durante mucho tiempo. Que es un cómic muy relevante, contado a través de personajes de caricatura. A través de un león rosa. De un león de montaña rosa, ¿no? Es una obra muy dura. Que quítale los personajes antropomorfos. Y es una tremenda película de drama, ¿eh? Es verdaderamente intensa. Es muy fuerte. Pero el hecho de que esté embebida dentro de la propia continuidad de las caricaturas de Hanna-Barbera. Y de cómo hacen esa conexión con las caricaturas originales, Mark Russell es un fregón, la verdad. Conoce su medio, conoce su historia, sabe cómo construir historias, sabe de hablar de temas interesantes, de temas importantes, y en ningún momento es preachy. Siempre te lo pone de alguna manera natural para que tú seas tú quien tenga que llegar a tus conclusiones. Por algo el señor es historiador. Sí, de veras, ¿eh? Y se nota. La verdad es que su craft, su arte... lo hace fantástico. Yo, la verdad, digo, ya hicimos un programa completo, ya sería redundar mucho sobre Snagglepuss, pero ojalá que incluso esa obra llegara a México, que sí la publicara Smash. Creo que vale mucho la pena y pues ha ganado muchos premios literarios este año, este cómic de Snagglepuss, fíjate. Sí, el siguiente, yo me imagino, no me acuerdo si compitió para el Eisner este año, creo que no. Ojalá que no, porque entonces el siguiente se lleva algo. Sí, seguro, ¿eh? Sí, la verdad es que... mis respetos, gran cómic, consíganlo, si lo encuentran en inglés en Amazon o en Comixology, léanlo, la verdad, muy muy bueno, y el arte también está precioso, la verdad. Se parece un poquito al de Steve Dillon, ¿no? En paz descanse el señor. Sí, exactamente, hasta la narrativa, las tintas, etcétera, muy muy bien hecho. ¿Se está tardando Smash para traerlo? Y cuando ya trajeron, ya por lo menos trajeron como que la historia cortita dentro de este cómic de Suicide Squad contra Banana, no sé qué cosa, que aparece esa historia corta y medio veladamente dicen que puede continuar y se continuará en Salida por la Izquierda, las crónicas de Snaggle, pues ojalá que sí lo traigan ese cómic. Es de esas cosas de la familia de cómics de Hanna-Barbera, que son licencia, porque finalmente es una licencia de Hanna-Barbera que ahora tiene DC Comics, ¿no? Sí, sí, sí. Así que pues por eso lo puse ahí y la verdad, muerto. Muy, muy recomendable. Chéquenlo, carnal. Hartamente, pachón. Vámonos con un punto mediático, ya que estamos como entrando a la segunda mitad de esta lista. Sí. Mejor película ñoña. Mejor película ñoña, carnal. En realidad es bien sencillo, ¿eh? A ver. Spider-Verse. También llega la misma. ¿Qué le hacemos al triste cuento? A ver, ninguna otra película ñoña le llega. Y no porque las otras sean malas, no. Pero no hay ninguna otra película que tenga el mismo estilo, que tenga un sabor tan propio... Que aproveche toda la bola de continuidad loca y super fumada de Marvel y te lo traiga a un nivel tan terrenal de personajes. Te traen a un puerco araña y te importa lo que le pase al puerco araña. Te traen un personaje de manga. Y hasta sientes feo por su arañita, robot. Se muere Spider-Man. Muere Spider-Man. Sientes el dolor de perder a Spider-Man. O sea... ¿Creen que yo chillé cuando se nos murieron un montón de héroes en Infinity War? ¡No! ¿Sabes que van a regresar? No me importa. Bueno, no sé, no es que no me importen, pero vaya, o sea, algunos llegarán, otros no, ya ni modo, a veces así es la vida. Se me murió Peter Parker aquí, santo Dios, yo sí estuve a dos de la lágrima. Y luego sale esa escena con Stan Lee. Bueno, no, olvídate, yo ya chillé, valió queso. Es uno de los, fue uno de los cameos más sentidos de Stan Lee, honestamente. Más, sí, más duros. Tiene todo. Tiene todo. O sea, y el arte es hermoso. O sea, ver ese estilo de animación, todo lo que ya platicamos la semana pasada, pues está de más volverlo a decir, pero honestamente es Caray, qué mal que no la ha ido también en taquilla, pero... Y he leído muchas otras cosas al respecto de la genialidad de la animación, de los personajes están animados en cierto rango de frames, los Ajá. fondos en otro rango, y hacen que funcione con esos como onomatopeyas que de repente salen por ahí. Así sientes que está el impacto y la movilidad de los personajes, a pesar de que no se mueven a la misma velocidad que el fondo. Por eso los fondos los ves tan reales. Tan in your face, ¿no? Puedo pasarme horas aquí hablando de eso. Y sí, voy a pedir el libro del arte de Ah, no manches, sí. Está hermoso y bajo de precio, ¿eh? Chéquenlo ahí en Amazon. En Amazon, si quieren. No manches. Yo creo que es de los que más valen la pena. Si quieren un libro de arte... Si solo van a comprar un libro de arte en su vida... Compres el de Spider-Verse, la verdad. No manches. ¿Qué película? ¿Qué película? Te digo, yo no me molesta si no vuelvo a ver Spider-Man con los Avengers mientras me den más de esto, ¿eh? Y viene más. Viene más. O sea, quizá no ha sido tan exitosa en taquilla. Ha sido exitosa y les ha retornado la inversión dentro de lo que esperaban. Qué lástima que no ha sido tan como en Los Increíbles 2, ¿no? Que fue muy buena, sí. Me gustó, yo sí la vi. Divertida. Buen desarrollo. Pero eran Los Increíbles más o menos lo que ya habíamos visto. O sea, insisto, es una gran película de Los Increíbles 2. Me gustó mucho. Pero Spider-Verse, de veras que para mí es la película animada del año. O sea, tiene que haber una justicia divina, por Dios, porque Kubo no la ganó, ¿no? En su momento, pero... que alguien... Exacto, que si hay un dios que gane Spider-Verse. Honesta, no sé si vaya a competir en los Oscars para esta. No sé, ojalá. Porque se estrenó ya al final del año, entonces... Uh-huh. A ver qué pasa con ella, pero... Y lo que viene con Spider-Gwen, con Silk y con Spider-Woman, Jessica Drew... Ya, dénmelo, ya quiero verlo. ¿Qué le hago? Y va a venir, o sea, yo creo que vienen muchas cosas bien interesantes por ese lado. Creo que por fin Sony le dio a una. Creo que sí. Por fin Sony le atinó a una con lo que estaban haciendo con Spider-Man. De veras que lo que estaban haciendo con Andrew Garfield... muy bonito, se veía muy bonito, muy bien. Estaba muy estúpido. Pero no, las historias eran bastante pavotas, la verdad. Vamos a convertir a todos en lagartos, ¿por qué no? Y la segunda, bueno... O sea, no, de veras que... ¡Oh, Dios! No funcionaban. Y después querían sacar su universo cinematográfico compartido, que no le salió. Con lo de Venom se necearon, pero pues bueno, ahí está. Fue un éxito en taquilla, ni cómo decirles que no. Pero así como que digas, bueno. No, o sea, con la que le atinaron es con esta. Y creo que si van a conservar más tiempo esta licencia de Spider-Man para hacer cosas así, estoy a bordo, ¿eh? Sí, así sí. Sí. Así sí le entro. Sí, creo que pues no hay discusión, carnal. Mejor película ñoña. Pues vamos con la siguiente categoría. Sí, mejor soundtrack. Mejor soundtrack. Y ahí viene. Ahí vamos a entrar. Aquí vamos a entrar a los golpes. A ver. Porque yo lo tengo de tres maneras. A ver. Por un lado tengo. O sea, bueno, más bien, de dos. Es que tengo tres ganadores, pero de diferentes formas. Mira. A ver, la mejor música original. Uh-huh. ¿Score original? Score original. El mejor score original para mí es el que lo escucho y sé de qué es. Se lo lleva Black Panther. Ok. Porque incluso hicieron el cue musical en Infinity War. Cuando entra Wakanda, entra también Wakanda. El tema de Wakanda. No te dicen que es Wakanda. Entra el tema y dices, ok. Ahora vamos a Wakanda. Vamos a Wakanda. No me lo tienen que decir. Y eso lo hizo una película que había salido como 2-3 meses antes. En tan poquito tiempo se me grabó en la cabeza todo el score de Black Panther. Y que es grandioso, es grandilocuente cuando tiene que serlo, es tribal cuando tiene que serlo. Tiene también tiene un sabor también muy único que, ustedes disculpen, ninguna otra película de Marvel tiene. La verdad es que las otras películas, salvo por el tema de Avengers, no me acuerdo de los temas de ningún otro. A lo mejor del Winter Soldier. Yo del de Ant-Man. Yo lo tengo muy presente porque es stealthy, es así de tan, tan, taran, tan, tan, tan, tan, tan. Ah, ok, ya. Porque es stealthy y es Ant-Man, o sea, honestamente te lo hicieron bien ahí. Pero, mira, no lo había pensado, también dame esta pachona entonces. Es muy único, Black Panther, esa banda sonora me encantó, a la fecha luego la pongo en el trabajo, que no me escuchen. Si me escuchan alguien de mi trabajo, nunca pongo música en mi trabajo. Soy amargado. Soy un amargado, en fin. De veras, me encantó lo que hicieron con la música de Black Panther, de score original. Pero si te vas a la mejor banda sonora que otros artistas, o sea, de canciones de otros artistas para una película, se le lleva Spider-Verse por mucho. Ok. Porque tiene, porque hay muchas canciones que ya, que ya existían, que simplemente se las apropiaron de, oye, ¿quieres que te la promocionemos acá en, tu, en Spider-Verse? Simón. Y que va muy acorde con el personaje. Porque a Miles le gusta la música. Él resulta que es un joven avivado y pachón que disfruta de la vida. ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría, no? Con papás. Con papás. ¿Quién le diría en el caso de Spider-Man? Pero bueno, son todos los papás. Esa banda sonora que se trajeron para Spider-Verse también... inmediatamente sé que es Spider-Verse. Y una mención honorífica a... ay, se me olvida el nombre del compositor. Se llama Siddhartha, no sé qué rayos. Es en serio. Que hizo la música de Runaways, de la serie. ¿En serio? Con muy poquito... es que son, también yo creo que no le pagaron mucho. Con 7, 8 scores hizo un tipo de música que inmediatamente también identificas. Y va muy acorde con la historia. Es vagamente ominoso. Es de repente tranquilo. Pero no es pachón. Utiliza instrumentación moderna para dar, para llevarte a un estado de ánimo más melancólico a veces. Ay. A mí no me encantó tanto. El tema original, el tema tal cual del opening, de, no me gusta. Eso me hace padrísimo. No me gusta porque no me lleva a ningún lado. A mí. O sea, siento que no, que no me... O sea, sí entiendo el razonamiento, incluso con las imágenes, como dices, que están muy melancólicas, etcétera, pero musicalmente hablando siento que no cuaja. Pues estás completamente erróneo, te paraste de cabeza para decir eso, porque es completamente al revés. Es muy de la música, muy de la música underground de Los Ángeles. Es lo que quiso Siddhartha con eso. ¿Será que me falta esa parte de cultura? Ah, porque honestamente a mí, como escuchándolo simplemente... Perdón, pero se me hizo casi tan gris como el tema de Iron Fist. No, el de Iron Fist no, ni me acuerdo. Que también, bueno, será que no necesito como que esa sensación de closure. Siento que no tiene un closure, pero bueno. Tú estás mal, yo estoy bien. Pero los demás coincidimos completamente, ¿eh? Y pues yo el que puse son dos. Infinity War. Yo puse Infinity War porque... creo que en cada... como lo dijiste, ¿no? Como con Black Panther, que... en cuanto oyes que está el tema de Wakanda, dices, ah, vamos a Wakanda. Creo que en cada para cada uno de los personajes y para la multitud de cosas que nos presentó Infinity War, la música sí iba muy acorde a lo que nos querían presentar. Entre los guardianes entra un tipo de música. Entra Tony Stark, entra otro tipo de música. Entra el Capitán América, la entrada del Capitán América es fabulosa con el tema de los Avengers. Ahí sí te emocionas, ¿eh? Thanos tiene como que su cue musical, exactamente el de él. Creo que Infinity War funciona muy bien por muchas razones. Es una gran película. No fue la mejor película ñoña porque está Spider-Verse. Sí. Pero funciona muy bien. Pero creo que es una película muy redonda hasta en la parte musical. La parte musical tiene temas que recuerdas, tiene temas que no necesariamente recuerdas, pero que apoyan precisamente cada uno de los momentos de tensión o de... O de alegría, o de comedia, o lo que sea que haya en la película. Y algo también que le reconozco, los silencios. ¿Cómo empieza la película? En lugar de que empiece con la clásica fanfarra de Marvel, que empiece con una transmisión de ayuda y con silencio total, es cuando sabes que algo se va a poner muy mal. Que eso también se lo reconozco también mucho al que construye la parte del score musical. No solamente al que compone, sino al que toma las decisiones en ese sentido. ¿Cuándo entra la música? ¿En qué escena? Ajá. ¿Y cuándo entra? ¿En qué momento tiene que callar? ¿En qué momento tienes que dejar que el espectador absorba lo que está viendo en pantalla? Los últimos sonidos cuando la gente se va haciendo cenizas, que es como un sonido ominoso y que no hay música... te dice, esto va en serio, chico. O sea, esto ya valió, ¿no? La verdad, en ese sentido, muy bien por el diseño musical, por el soundtrack de esa película, me gustó muchísimo. Ay, diseño musical, entonces ahí sí hubiera puesto alguna otra cosita, porque diseño musical sí, ahí varía, ¿eh? No sé cuál hubiera puesto, pero hubiera puesto otra cosa. Y que en defensa de Runaways, el resto de la música de Runaways me gusta mucho, déjame decirte. El resto, el tema principal no tanto, pero el resto de la música me gustaba bastante. Y la serie me gustó mucho, ¿eh? La temporada no está lenta. Ya vi la 2, ¿eh? ¿Ya viste la 2? Ah, la 2 se pone mejor. Pequeño mini spoiler. Creo que no hay Gibborim aquí, o sea, que se van por otro lado. Aquí más bien la amenaza son los Majestane. Ok. Lo cual no me encanta, pero no me molesta. Pero era muy lógico, ¿no? Tenías eso ahí. Sí. Pero aquí creo que No sé si eso sea cierto. No sé bien por dónde vaya, pero creo que sí arreglaron mi gran pet peeve con la serie. Creo que Mieko sí es bruja. ¿A poco? Y lo cual a mí dices, ok, entonces sí, estoy a bordo. Y mira, le echaron como 3 kilos más de render a este, a All Lace, ¿no? No tanto. En los últimos episodios sí. Acá no tanto, pero el detalle del maquillaje para el animatronic se ve mucho mejor. Ah, qué bueno. Pero sí, la espero la segunda, ¿eh? Me gustó mucho la primera temporada. La 2 se pone mejor, hay más acción. Ya son los runaways, aquí sí ya se ponen a hacer tonterías. Sí, arranca lenta, pero porque vemos mucho de los papás. Y sabes que aquí los papás, hijo, cómo me encantan los papás. Oh, sí. Son la onda. En especial los papás de Nico, ¿eh? Bueno, y aparte no molesta que honestamente su match is kind of a baby, así que... Está guapísima la actriz, no manches. Y la relación, bueno, o sea, la relación entre los papás, entre los mismos de Pride es genial, ¿eh? Sí, no son tan amiguitos, ¿eh? O sea, pero ¿sabes qué me gustó? Que los vimos, porque por ejemplo en el cómic de Runaways no era el foco, ¿no? No era el foco, y honestamente sí eran los villanos, jajaja, de... Sí, vamos a conquistar el mundo. Pero estaban pensados así. Acá es otra onda. Acá es un asunto distinto. Sí, ok. Perdón, ¿en qué estábamos? Ah, sí, mejor soundtrack. Y bueno, tengo que poner otra, ni modo, que también es, como dices tú, banda sonora con canciones que ya existían. No puedo negar la cruz de mi parroquia, carnal. Bohemian Rhapsody. Ah, bueno, o sea. ¿Pero por qué? Porque son canciones de Queen. Ay, pero entonces no hubiera tenido chiste en la competencia. Pues sí. ¿Por qué? Porque es Queen. O sea, la verdad es... lo único es que hay algunas cosas que a mí me brincan, porque sé que la historia de Queen no iba así, que ciertas canciones no tenían que salir en ese momento. Ok. Pero el disco como tal, por cierto, consigan o escuchen en Spotify el disco de Bohemian Rhapsody de la película, tiene versiones muy interesantes. Por ejemplo, la versión de Don't Stop Me Now es diferente, tiene más instrumentación, tiene mucho punch. La verdad, honestamente, mucho más punch que la versión original del disco de The Jazz. Y mira que Don't Stop Me Now sí te da duro y a la cabeza, ¿eh? Y acá, no sé, pero le echaron galleta, ¿eh? Le metieron instrumentación nueva de parte de la banda, ¿eh? O sea, ok, bueno, de Brian May y Roger Taylor. John Deacon no. Sí, John Deacon no. No, él ya no participa en este rollo, ¿no? Y también la versión de Another One Bites the Dust, la versión que sale en la película y que sale en el disco de la película, no sé qué fregados le hicieron al bajeo, que se escucha hermoso, carnal. Ah, caray, o sea, lo escuchas diferente al disco original y dices, o sea, como que le dieron más uno de punch hasta John Deacon ahí, ¿eh? La verdad, el remasterizado que le hicieron quedó precioso, ¿eh? Ok, lo tengo que escuchar. Sí, definitivo. Sí, chécalo. Es la versión de, o sea, todas las canciones de Queen que salieron, pero en la versión del disco de Bohemian Rhapsody. Que insistimos, no, fue la gran película, que tú tienes sus issues, etcétera. Pero haberla visto en cines y con la música, así. Mi dentista concuerda exactamente contigo. Ah, sí. Ella dice, es una película muy boba, muy predecible, pero ella la fue a ver con su hermana, que también es mi dentista, los dos son dentistas, las fueron a ver a un VIP para sentarse en un sillón y escuchar música de Queen Pachón. Con eso, ¿no? Yo quedé de, ok, sí, ok, está bien. Y la verdad es que, no sé, es Queen, ni modo, tenía que mencionarla. Queen Rules. Algo teníamos que sacar con esa exactamente película. Viene la séptima categoría, mejor adaptación de cómic a otro medio. Ajá, exactamente. Y ahí yo pongo Infinity War. Ok. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque era difícil. Infinity War es una historia súper difícil de adaptar. Tienes que traerte un montón de muchos locos que luego ni te importan, que honestamente en el cómic ni me importaban. Y que se peleen contra acá el Deus Ex Machina de Thanos y que... Y que te importara el Deus Ex Machina. Y que me importara... En el cómic honestamente no te importa Thanos porque su excusa es muy estúpida. Que enamorar a la muerte, ¿no? Por Dios. Pero aquí sí. Aquí en realidad es la película de Thanos. Ese pequeño twist, que es un gran twist en realidad. De que sí, esa es una película, se llama Avengers Infinity War, pero es más bien Thanos Infinity War. Que es la lucha de Thanos por conseguir su objetivo. Ese gran twist de la historia, siento que es lo que lo hace funcionar. Al final del día, sí, por supuesto, necesitábamos conocer a toda la otra bola de locos. Necesitamos conocer al Doctor Strange, a Iron Man, al Cap, a los Guardianes de la Galaxia, a Spidey, a Hulk, a todos esos. Los necesitábamos conocer, por supuesto, pero si no hacías un villano digno de ellos, te ibas a ver a Age of Ultron. Sí, de hecho. Y entonces, ¿cómo arreglan ese? ¿Cómo hicieron los Russo para arreglar ese asunto? Perfecto. No nos enfoquemos en los héroes. No nos enfoquemos en su lucha. Enfoquémonos en la del villano. El Thanos Quest. El Thanos Quest. Y listo. Y lo va siguiendo. Y lo entiendes a Thanos. Entiendes de alguna manera su locura, ¿no? Sí, o sea, sí está loco y sí está mal, por supuesto. Pero entiendes cómo llega a ese camino. Ahora, si me dices que fue la mejor película del año en general. No, por supuesto que no. Pero se me hizo el producto de cómic más difícil de adaptar, que lo adaptaron muy bien. Bueno, sensacional, carnal. Yo te diría que yo escogí algo más callejero, que es la temporada 3 de Daredevil. Ah, ok. Y fíjate, no adapta específicamente un arco de Daredevil. Crea su propio arco. O sea, se basa en ciertas cosas, como en el Born Again, y lo hace muy bien. Se basa también en las primeras apariciones de Bullseye, y lo hace muy bien. Construye un gran Bullseye. Fisk también tiene aquí un arco súper interesante. Ya hicimos un review completo de la temporada. Pero yo creo que... y es una pena, de verdad, que es esas cosas que da tristeza, porque sabemos que ya no va a haber. O sea, tristemente, ya sabemos que ya se acabó lo nuestro. Y se fue con un bang, porque fue una de las mejores series dramáticas con un personaje de cómics. O sea, la verdad, era el más superheroico de los superhéroes de Netflix. Y fue la serie más dramática, más tensa, más más ominosa, yo creo, ¿no? La verdad es que ver la lucha de Matt, ver la, el ascenso y la caída de Matt y de Kingpin, bueno, de Wilson Fisk, el que le llamen Kingpin. Qué lástima que no veremos más de Bullseye, pero esta versión de Bullseye en The Point Dexter se me hizo fantástica. La verdad es que honestamente... Revisitas la película que hizo Ben Affleck en los inicios de los 2000. Es una caricatura. O sea, honestamente es una caricatura pues medio malona. O sea, tiene 2-3 puntos rescatables. Pero en general, ves ese Bullseye y ese Bullseye es una caricatura tal cual. Acá es un personaje muy bien construido. Tiene tantas cosas bien hechas que lo pongo como una adaptación. No específicamente de un cómic en particular, sino de los personajes, por gente que la verdad entendió muy bien cómo eran los personajes y cómo llevarlos a un setting que verdaderamente te interesara. Creo que ese es uno de los puntos que más vende de esta última temporada que... Pues sí, la última temporada de Daredevil, que ya no vamos a ver más de esta versión de Daredevil, ¿no? Pero, en verdad, muy muy recomendable. Yo por eso la pongo como la mejor adaptación de un cómic a otro medio, carnal. ¡Bien! Y nos vamos con... Nos vamos con mejor one shot, novela gráfica o serie limitada. Ok. Yo puse Snagglepuss. Ah, ok. Y por esas razones, más una más, ahí te va. ¿Cuándo habías visto que te dieran una lección de historia, un estudio de personaje, una inclusión del canon de una caricatura de Hanna-Barbera y... todo construido como una bonita obra de teatro empaquetado en un bonito cómic? Nunca había visto algo así, ¿eh? Así que, pues, por esa razón extra, se quedó Snagglepuss como la mejor serie limitada que leí. Bien, carnal. Pues, yo puse también aquí, pues, porque lo leí este año, aunque creo que no salió este año, Valiant número 0, de Edgar Delgado y compañía. ¿Por qué? Porque siento que fue ya, por fin, presentarnos esta segunda parte del proyecto que quería presentar Edgar. Me pareció una edición de excelente calidad por parte de Ficción Narradores. Y las historias son historias de superhéroes clásicas, si tú quieres. Son orígenes que hemos visto quizá varias veces, pero que creo que en un mercado tan complejo como el mercado nacional de cómic, y que le han dedicado el espacio, le han dedicado el espacio, el presupuesto, el esfuerzo de crear un TP, un tomo completo, a historias cortas de orígenes de personajes que muy, para mucha gente van a ser nuevos, fue arriesgado y el resultado es bastante bueno. La verdad es que tanto como producto y diseño editorial y desarrollo de un concepto, como la ejecución misma, lo recomiendo bastante. La verdad es que funciona bastante bien, como si hubieras comprado una serie de one shots por ahí y lo recopilaran, pero todo en un bonito paquete, muy bien hecho. La verdad, yo por eso me quedo con ese como mejor one shot o novela gráfica, porque de hecho es una novela gráfica compuesta de one shots, la verdad. Así es, carnal. Hartamente pachón. Y nos vamos con los Con los dos últimos, ahora sí que son los grandes, las grandes categorías, estilo, mejor actor, mejor actriz, mejor película de... ¿De los Óscares? Los Óscares, pues hagan de cuenta que nuestra incompleta lista del Café con Miquero termina, vamos, y al mismo tiempo, porque pues, así es el asunto, termina con artista favorito y escritor favorito. Ok. Voy yo, ¿verdad? Empiezo yo. El artista favorito, sorpresa de nadie, Chris Anka. Ok. Es lo mejor que me ha tocado ver en ¿qué mucho te gusta tiempo. De Chris Anka, de su arte? La dedicación que le pone al estilo de cada personaje. Todos los diseños tienen una razón de ser. Aparte de que es una línea muy limpia, muy estética. Utiliza Chris Anka tiene la facilidad de que, como él estudió animación, obviamente el personaje te lo hace muy dinámico a pesar de que está estático. Pero lo que más le admiro honestamente es que es todo el tiempo que lleva atrás antes de hacer siquiera un dibujo. Por ahí mencionaba Rainbow y también Chris. En algún momento, cuando ya lo mencionamos, ¿no? Que le dan a Gert un nuevo look. Todo el diseñar ese nuevo look para Gertrude Yorks les tomó un año. Un año de investigación y de estar probando, de que se mandaba ideas Chris, Rainbow por ahí le daba anotaciones, mandaba otras Chris, que lo platicaban con su editor, con Nick Howie, y obviamente también con Matt Wilson, el colorista, de cómo fuese. Les costó un año dar ese cue visual. Y no, que es muy importante en las cómics. Y no me había tocado ver que alguien hiciera eso. Y que, bueno, el punto que hay alguien que lo haya hecho, que ahora sí que stick the landing completamente y que Chris lo dibujara tan bien. No, hasta canijo. Sí. O sea, de verdad yo sí me quedé impresionado con lo que Chris Anka puede hacer. Fascinante, la verdad es que coincido, el trabajo que hace y para diseñar personajes, para diseñar vestuarios, es fantástico, Y el mejor escritor, aquí pongo a Kelly Thompson. Kelly Thompson, quien había estado escribiendo la serie de Hawkeye, que ahorita escribe West Coast Avengers y que va a escribir Captain Marvel. Porque en este año es cuando más me puse a leer de su trabajo. Miren, yo... Mi hija de otra realidad es esta... Kate Bishop. Y quien siento que por fin le da una voz muy particular a cómo es Kate es Kelly Thompson. Ok. Más que en su momento Matt Fraction, por ejemplo, ¿no? Sorry con Matt. Sorry también con Kieron Gillen. No, aquí sí le dan una voz. Kelly Thompson sí supo darle una voz muy suya a Kate. Y lo que hacen West Coast Avengers, hacer un cómic de superhéroes, tener los pantalones de como escritor de decir, miren, quiero hacer un cómic de superhéroes, pero enfocado en comedia, cuando sabemos que eso no vende ya en Estados Unidos y que sí se está vendiendo, vende constantemente más de 30,000 copias. No, nada más. Para un cómic C-list, o sea, de la lista C, es buenísimo. Vende más que otros A-listers, ¿eh? Honestamente. Y que te presente personajes que uno... O sea, mira, hizo que me importara Gwenpool. ¿Cuándo? O sea, ¿no? No. Bueno, obviamente a Quentin Quire lo hace carismático. Cuando siempre le da a Travis Fire, ¿no? O sea, sigue... Ay, no hay un diálogo. El número más reciente. Porque supone que es como un reality show, más o menos. Y esta Kate sale con su diálogo de... Sí, o sea, resulta que trataron a mis amigos y a Quire, entonces tenía que rescatarlos, o sea. A mis amigos y a Quire. ¡Santo Dios! No, es buenísimo. América, por ejemplo, América Chávez, que nunca había sido en mi tacita de té, honestamente. Aquí otra vez le dan ya más personalidad. Vaya. Y sí, me dicen que se va más de... Que agarran mucho de lo que hicieron en su propia miniserie que tuvo también esta América. Con Quiñones, ¿no? Con Joe Quiñones. Que agarran mucho de eso y dicen, ah, ok, a lo mejor entonces me echo también esa. También introduce personajes nuevos, relativamente nuevos, que nada más habían salido en su run de Hawkeye. Está, por ejemplo, Fuse. Y hace que te importe. Y hasta Fuse. Y Fuse es todo pachón. Me encanta que es muy poderoso. Es un no sé si sea mutante o qué anda, pero... lo que toque, o sea, cualquier material que toque lo puede imitar. Su cuerpo lo imita. Y él nada menso tiene piercings hechos de vibranium. Por si acaso. Ok, nice. Es muy poderoso, pero no es un superhéroe ni por error. Es un dúo. Él no sabe nada de superhéroes. Incluso no sabía quién es MODOK. Tuvo que buscar en Google quién era MODOK. Y modo casi de, ahí está Dune. Por eso es que nadie me conoce, ¿no? O sea, y Clint, bueno. maneja excelentemente a Clint. Clint es tan serio que te hace reír. Y necesitabas eso, ¿no? Ese también, ese balance, ¿no? Sí, porque por un lado está Gwenpool, que es toda Gwen. Y por el otro lado está Clint, que no se traga sus tonterías, pero pues ya que... Qué interesante eso. Me encanta lo que está haciendo Kelly Thompson. Yo ya quiero que salga su run en Captain Marvel, honestamente. Ya estoy acá brincando, acá hopping. ¿De a ver cuándo? A ver cuándo sale. Kelly Thompson se llevó para mí el año mala onda, ¿eh? Wow, carnal. Pues, genial. Casi, o sea, y una vez más, aquí... Nada más para no darle también del café comiquero, pero es que también... Decir que Marjorie Liu se lo iba a llevar, pues ya, como que ya todos sabemos. Si está re bueno lo que haces, pues dale chance a otra, ¿no? Por no dejar, ¿no? Por no dejar, pero bueno, también, obviamente, digamos que es un empate. Marjorie Liu lo que hizo en Monsters es genial. Porque en el primer arco, un poquito rebuscado, más world building que otra cosa. El segundo arco es un arco enfocado más bien a personajes. Ya por fin sientes una conexión. Sientes con Micah. Con Micah, sientes. Micah más o menos. Sientes que ya sabes por qué está amargada y nunca va a dejar de ser amargada. Y en el tercer arco es donde nos entregan algo que le hacía mucha falta al cómic. ¡Acción! Y hay harta acción. Y tripas y todo. Y dices, todo el mundo está del carajo. Yo ahí tengo pendiente leer ese tercer volumen, ¿eh? Igual lo tengo, pero... Es el mejor de Monsters hasta ahorita. Wow. También es igual, fíjate, muy a la rona, güey. Es de esos cómics que empiezan bien, siguen mejor. Y en el tercero dices, no manches, está todavía mejor. Bien, carnal. Pues yo, mi artista favorito y mi escritor favorito de este año. Que conocí, de hecho, al artista este año. No en persona, espero conocerla en persona algún día. Mirka Andolfo, que es la escritora e ilustradora de Contranatura. Y que también ha hecho varias cosas para Marvel y para DC. ¡Qué arte tan bonito tiene Mirka Andolfo! Se me hace muy expresivo, muy limpio, muy europeo, pero con una sensación... necesariamente internacional, o sea, europeo pero sabor internacional, ¿sabes? Que en cualquier otro mercado le puede ir bien. La parte del trabajo de color, que ella también hace trabajo de color, se me hace muy, muy única. Elige muy bien las paletas de colores que ella utiliza. La historia de Contranatura, pues sí, es bastante estándar, si quieres. Es mucho de furry. ¡Oh, Dios! Algo que me gusta es que la forma de ser animales antropomorfos respeta las características animales de cada uno de ellos. O sea, cuando es un lobo, no nada más es que se vea como un lobo, se mueve como un lobo dentro del contexto del cómic, o sea, de cómo actúa, las poses que hace como lobo. Cuando es un lagarto, una lagartija o lo que sea, aprovecha esa característica propia de una lagartija para inculcarla en un personaje. En el caso de Leslie, por ejemplo, que es la protagonista de Contranatura, que es una cerdita, es una puerca, literal. Sí, la hace atractiva, pero la hace chubby. ¿Por qué? Porque es un puerquito. O sea, no puede ser así un puerco famélico, ¿no? O sea, es un cerdito que los cerdos suben de peso normalmente, ¿no? Entonces la hace atractiva, sí, pero nunca deja de lado que tiene ligero sobrepeso porque pues es un cerdo. La verdad, respeta muchas cosas de las razas animales convertidas a humanos, y la narrativa que tiene es súper limpia, súper sencilla de seguir. Tiene mucho eye candy, o sea, y no porque dibuje cosas eye candy, o sea, el dibujo en sí mismo es una delicia que quieres seguir viendo. Sí, lo volteas a ver. Forzosamente volteas a ver. Y es un... También tiene una cátedra de cómo hacer expresiones, ¿eh? O sea, la verdad es que si algo le reconozco a artistas que me gustan es que sepan hacer expresiones faciales. Porque te dicen... O sea, tienen que hacer que sus personajes actúen. Y lo logra. La verdad es que Mirka Andolfo lo logra en cada página. Y como escritor favorito, tengo que decir a Tom King. Porque lo que leí este año de Mr. Miracle, que no fue todo, pero lo que leí de él, lo que he leído de Batman, de Mr. Miracle hasta ahorita, me ha encantado. Empecé a leer Heroes in Crisis y mucha gente no le ha gustado porque está muy lenta. Y tiene... hay algunas cosas ahí que no sé de dónde vengan, pero aquí parece que Harley Quinn es overpowered en muchas cosas. Pero quiero ver hacia dónde va. O sea, la idea que pretende con Heroes in Crisis me parece interesante. Y no sé... Necesito leerla como un todo. Creo que para mí es muy pronto para juzgar si sí me está gustando o no. Lo que llevo me llama la atención, pero necesito ver el esquema completo de las cosas porque Tom King es así. O sea, la verdad es que para leer a Tom King necesitas como leer... Entenderlo en un todo. O sea, la verdad es que la historia, por ejemplo, de The Vision... que hizo Tom King, cada número te iba atrapando, pero hasta que llegas al número final entiendes todo el contexto y toda la historia completa que te quería contar con los Vision. Con Mr. Miracle yo estoy así de, ah, ya quiero leer la segunda mitad porque no puedo leerla, pero cada número te iba construyendo algo diferente con Scott Free. Y con Batman, pues, ¿qué puedo decir? O sea, no es quizá el mejor Batman de la historia, pero lo que ha ido construyendo con el personaje, con los con su elenco de apoyo, con la idea de incluir metahumanos en Gotham, se me hizo bastante interesante. Creo yo que hasta ahorita es de los mejores escritores de cómics que están en activo, y que quiero ver qué más va a hacer el señor Tom King este año, porque tiene muchas cosas más que ofrecer, yo creo. Así es, carnal, pues esta es nuestra lista. Completamente incompleta lista de lo mejor del año 2018 del Café Comiquero. Ahí están, carnal. Interesante, ¿no? Seguramente se nos ha de haber ido varios que después diremos, alguien nos recordará, oye, ¿no les gustó tal de? Ah, sí, también ese debió, pero se nos va de repente, ¿no? Pero pues sí, digo, lo bonito es que fue un año de muchas cosas muy interesantes, muy divertidas, y que hay mucho de dónde escoger. Que también es eso, ¿no? Que hubo muchas producciones, mucho cómic, muchas películas, como para decir, hay de dónde elegir, ¿no? Y pues, desgraciadamente, como dijimos, no podemos ver todo, no tenemos el tiempo para ver todo, y seguramente pudiéramos haber hablado de otro tipo de cosas, ¿no? También de mejores series, no necesariamente ñoñas, pero, no sé, quizá más adelante, Nine-Nine, por ejemplo, ¿no? O sea, la verdad, que bueno, apenas va a regresar, ¿no? Pero, pero vaya, creo que este ejercicio me gustó mucho, la verdad te agradezco mucho que hayas propuesto el tema, carnal, me gustó, se me hizo interesante como revisitar y entender por qué esas historias nos hicieron un buen año, ¿no? A final de cuentas. Así es, nos ayudaron a hacer un mundo un poquito más extraño. Y vamos entonces a que este año lo mantengamos así. Gracias. Totales. Feliz año nuevo y nos estaremos viendo todo el hijo año, es casi amenaza. Adiós.